Perdona, perdona, pero el daño ya está hecho. Pues a la isla para que no venga nadie, a ver si los que nos escuchan no vienen. Que está muy llena la isla y estamos muy, muy apretados. Bueno, ya te están escuchando. Ahí Por eso. está. Que no venga, es que se está muy mal en esta isla, ¿eh? Pero muy Claro, si mal. es que puto asco, tío. Igual que el puto norte de España, qué asco. Joder. Que no venga nadie. Se está muy mal. También. A ver. Va. Chaca, chaca, chaca, sal. Ahí está, Doc. Y dejo abierto que nos hagamos, ¿eh? Vale, no te Cuidado. preocupes. Si tengo que salir desnudo, saldré desnudo. No, debajo de la persiana, para que no salga corriendo la gente. Ahí está. Hola, Doc. Muy buenas, chavales. ¿Qué pasa, Doc? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Patrios España. Mi nombre es Iñaki y me acompaña el Bravo Jesús. Buenas noches. Ahora no se te oye. ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado? No se te oye, tío. Madre mía. Bueno, mientras que arranca y no arranca. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Iñaki. Buenas noches, Chus y compañía. Buenas noches, Xavi. Buenas noches, Paul y a los que nos escuchan. ¿Qué tal? Pues mira, aquí custodiando las puertas del infierno, para que no se cuele ningún ser indeseable por aquí. A ver, ser indeseable, no sé. Frío, desde luego que no. No, frío no, o ¿Eh? sea, Frío, desde gente. luego que no. Gente de esa que le gusta pues, el helado de menta y chocolate y ese tipo de Bien, aberraciones, ese tipo de indeseables no son bienvenidos al infierno. me parece correcto, me parece correcto. Nos sumamos a la causa. No pasa nada. Xavi, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo hay? Que había unos programas sin aparecer. Y digo, a ver, ¿y ¿Qué? si hoy podía? Bien. Que la puta gente que va a la puta Menorca, qué puta mierda, ¿no? Sí. Sí, si no hay nada que ver. Es Es solo un pasar asco. calor. Son sitios. Hola, sí. Aparte hay Ahora poca sí, playa, porque Jesús. como es una isla con mucha roca, hay poca playa. Claro. Ahí se la Os cuenta. podéis ir a la Costa Daurada, ¿eh? No tocar los cojones en Menorca. Esto está bien. Hombre, Salous está muy bien. Sí, tampoco hay mucha gente, ¿eh? Me han No. dicho que está perfecto para ir ahí unos días. De vez en cuando se cae algún coche con guiris y lo ves y lo distingues de los lugareños. A veces. Y de vez en cuando también salta alguno. A Bueno, algunos sitios, a una piscina. pero porque vienen en autobús. Esos son de autobús, no son de coche. Bueno. ¿Eh? En fin. También creo que les gusta correr los toros. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bien, ¿Qué pues dice el Bravo? Pues mira, por aquí, sufriendo los calores del centro de la península y con ganas de hablar de un poquito de nuestra precisión, que yo creo que hoy viene un programita cargado, ¿no? De noticias, de debate, A mucho juego. pesar de que, a pesar de que haya miembros que no hayan leído el maravilloso guión que tenemos, cosa que me parece totalmente indignante, ¿eh? Pero bueno, la vida es así, como la serie, ¿no? La vida es así. Ahí Y estamos. luego, por último, pero por ello no menos importante, Paul, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un placer poder acompañaros hoy y hablar de Patriots, de Antonio Murphy, del peinado de Jalen Hurts, y no necesariamente por ese orden, ¿no? Pero bueno, un placer estar por aquí. O de la maravillosa cabellera al viento de Paul, tiene razón, porque eso siempre es maravilloso. Y su no frente, ¿eh? Y, no, y su no frente de 8 dedos, por lo menos. Pero bueno, cosas que suceden. ¿Sabes lo que hace falta no tener por lo menos 8 dedos para beber? Nuestro patrocinador René Brewery, que a estas fechas con la calor entra fenomenal, cojones. Así que vayan ustedes a la web, que además ahora, debido a las fiestas de Torrelavega, hacen la serie de la Mystic River y ahí la podéis beber, que es una cerveza canelita, que además todos los años dan pequeños retoquecitos y aparte la etiqueta es muy chula. La etiqueta mola un huevo. Dicho lo cual, ¿lo leéis? ¿Lo leéis? El Napal por la mañana. Se acerca el Napal. Yo este año lo único que espero y que deseo es que no terminemos como la famosa película de Aterriza como puedas de Elegí un mal día para dejar de fumar. Elegí un mal día para dejar de beber. Elegí un mal día para dejar de tomar barbitúricos. Bueno, pues eso. Todo eso esperamos que sea lo que no nos toque este año. O sí, pero bueno, como lo haremos en grupo y en compañía, pues será todo un poco más liviano. Vamos a recopilar un poco todo lo que ha pasado desde el último día que hemos grabado. Tema, creo que más antiguo, de más de rabiosa actualidad o no, aunque no ha habido realmente grandes noticias, es el tema de la lesión de Christian Barmore. ¿Lesión qué? Sí. Hombre, claro, claro que voy a cenar. No. ¿Qué preguntas, ¿no? Macho, es que en vuestra casa os dejan sin cenar. A ver, ahora, o sea, abriendo un poco de debate. Sé que es un poco off topic, lo siento, pero estas cosas son las que mandan en el podcast. ¿A vosotros os dejan en vuestra casa sin cenar? De vez en cuando. Me Yo me dicen, yo hostia, yo soy hostia, yo vaya soy precedente. yo suelo ser autosuficiente. O sea, si no me hago la cena, no ceno. Entonces, ahí Hostia. un poco Juan Estamos. Palomo, Ojo, ¿sabes? ojo, veo un brazo peligroso. Me cago en, me puede caer una hostia. Cuidado. Estamos en las mismas, Doc. Lo mismo me dan ideas si no es En mi casa Ya, eso. o te haces tú la cena o no cenas. Me das Llamad dos. al 016. Llamad al Vale. 016. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. En fin. Por cierto, vamos a saludar al chat de YouTube. Paco, buenas noches. Buenas Espero noches. que la cenita que tienes por ahí rica, que hemos visto por ahí, que la disfrutes. Javier Roldán. De hablar de Patriots, nada. Paul, necroporra. Ahí está. El público es sabio. No quiero decir nada. Lo vamos a dejar como probablemente último tema, porque además este año ha sido un poco zorro, ¿eh? Porque ha habido algunos golpes por ahí que no esperábamos. David, DJ Fierro, buenas noches, buenas noches. Y luego nos dice Javier Roldán una frase que es auténticamente maravillosa. Dice, huele a panadero levantando paralíticos. Eso siempre está bien. Eso Eso siempre sí. está bien. A nadie le amarga un dulce, ¿qué dicen? Exactamente, ni un trozo de pan bien hecho, querido Exacto. amigo. Dicho esto, volvemos. Es que he tenido una tarde muy dura, chicos. He tenido una tarde muy dura, se ha liado. El calor. El bar me han dado un poco más de cerveza de lo habitual y las cosas fluyen. Anyway, la lesión de Barbo. Lesión, lesión. ¿Vale? Que si hacemos un poco de recapitulación por dónde ha venido todo el tema, ha sido vía un masajista del cuerpo de New England, si no me equivoco, ¿no, Doc? que le ha... No sé, no lo mencionan muy bien, si es masajista, si es preparador físico, si es uno de los entrenadores, pero es alguien... Alguien persona, del staff. Alguien del staff, alguien del que staff. No son los entrenadores, sino que es, digamos, más de del aspecto físico, recuperador, rehabilitador, readaptador, en ese rango. Entonces, es el que descubre algo, no sabemos el qué, que eso genera que Barmore acabe yendo al hospital o no, o se le hagan pruebas, evidentemente se le han hecho, pero no sabemos, o sea, hay demasiados claroscuros en esta cosa. Entonces, al final la cosa acaba con que a raíz de eso se sabe que ha sido esa persona porque la gente de Barmore le ha dado las gracias públicamente, y lo que se sabe es que a Barmore pues se le han detectado coágulos. Es la única certeza que tenemos, que son coágulos. Al final, yo lo que he leído en algún lado, no recuerdo en dónde, es que al hacerle un masaje y tal para el tema de la recuperación muscular y evitar tal, como que le habían visto algunas marcas. Yo no sé si es verdad, si es mentira, no lo sé. Entonces, es posible. Que por la experiencia que tenía el tío, dijo, míratelo, que normalmente cuando se ve esto va relacionado con el con tema esto. Este. Si es así y ha pasado eso, se aclaran bastantes cosas. O sea, quiero decir, se aclaran. Déjalo, vierte luz sobre una teoría, ¿no? Entonces, o daría claridad a una teoría. ¿Cuál es el tema? Lo que se sabe es eso, que Barmore ha presentado una patología de coágulos. Al final, los coágulos, como se traduce en inglés, se traduce en inglés, al final lo que es esto es un caso de trombosis. ¿Qué es trombosis? Que dentro de los vasos sanguíneos, bien sean arterias o bien sean venas, las plaquetas, que tienden a ser células que se quieren más que la cuadrilla de amigos en la boda de un colega con las damas de honor, ¿vale? Son más pegajosos con barra libre, que son más pegajosos que eso, entonces tienden a exaltar la amistad. Entonces, cuando exaltan la amistad, forman pues pelotillas, por entenderlo de alguna manera. Y entonces, esos trombos y esas pelotillas viajan bien por la arteria o bien por la vena y obstruyen hasta que llega un momento que hacen tope y obstruyen. Entonces ya la sangre no pasa y es cuando se generan los problemas de muerte celular, muerte de tejidos adyacentes y todo el mal que conlleva. De más grave a menos grave, pues esto, si te pasa y te pasa en el corazón, pues te da un infarto y te puedes ir para allá, ¿vale? Si te pasa en un vaso del corazón. Si te pasa en los vasos sanguíneos, arterias o venas que van al pulmón, esto ya es un poco más jodido, que es lo que tuvo David Andrews, ¿vale? Que es lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. También te puede pasar que te pase en el cerebro. Y entonces, pues todo el mundo conocemos y de alguna manera u otra hemos visto algún conocido o algo que nos ha tocado de un ictus, ¿no? Que es esto que tienes. Muñeco. Y luego está... Te quedas un poco muñeco, sí. Sí. Perdón. Y luego está el menos leve, o sea, o el menos grave, perdón, que es la trombosis venosa profunda, que es que ese trombo se te forma en la pierna se empieza a inflamar, se empieza a poner caliente, te duele el gemelo cuando te lo tocan y te lo masajean, cuando mueves el pie, el tobillo, al hacer el gesto, digamos, de acelerar, te empieza a doler. Y entonces, claro, yo sospecho que si es por esto que ha visto el fisio, que el equipo, bueno, de hecho, el equipo no, Gerard Mayo dijo que Barmore no estaba hospitalizado y que tal y que cual, a mí me hace pensar que es una trombosis, digamos, que tiende a lo leve. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que ver el origen, o sea, o la causa, que sea genética, que no, que tal, que sea un caso aislado, que no, y el tratamiento que ello conlleva, que requiere medicación, un tiempo de medicación, y luego ver cómo evoluciona eso. Entonces, está ahí en el limbo de que está empezando, que tiene que llevar tratamiento. El tratamiento es una cosa tan simple como anticoagulantes, entre otras cosas. Anticoagulantes y antiagregantes. Todos habéis conocido a alguien que toma Sintrón, seguro. Pues eso es uno de ellos. El problema de tomar estas cosas, que como bloqueas la coagulación, cualquier herida o cualquier hostia que genere una hemorragia, y por hemorragia entendemos después del golpe el moratón que se forma, es bastante peligroso, porque no coagulas y sangras mucho. Y una ¿Y si hostia en tienes un el... sangrado interior? Agüita, a ver dónde es. Quiero decir, estos se dan hostias en el coco. Esto se dan hostias en la región de las costillas. Una costilla rota que toque y pinche un poquito un pulmón o genere una contusión pulmonar se complica tomando anticoagulantes. Entonces, por eso el tema del amigo Barmore es cogido con pinzas. Con lo cual, yo soy de los que no quiero alarmar a la gente, pero baja indefinida. No vamos a poner ni 3 meses, ni una temporada, ni nada. Baja indefinida porque no sabemos el recorrido que puede tener esto. A ver, Doc, yo te hago preguntas como persona tonta, ¿vale? Vale. Entonces, espero respuesta como para que una persona tonta lo entienda. Si yo tengo un problema de estos, ¿cuánto es el tiempo mínimo que tengo que recibir tratamiento para que se me haga un seguimiento y se sepa más o menos un origen? Contando que soy una persona que tiene todos los medios del mundo, como es este hombre, para que le miren de cabo a rabo y puedan hacerle todo tipo de pruebas y todo tipo de chequeos. Independientemente de que seas Barmore o Iñaki, el tratamiento es mínimo de 3 a 6 meses con anticoagulantes y antiagregantes. Entonces, en el mejor de los casos, nos vamos a poner en 3 meses con pastillas, de 3 a 6 meses con pastillas, ¿vale? Y seguimiento. Luego que Barmore, pues hombre, y tú igual te tienes que ir a hacer pruebas y que te detecten o que te investiguen a nivel genético, lo que sea, igual te tarda algo más o no lo hacen y a él va a llegar de momento y se lo van a hacer y quizá esta semana pues ya igual tenga todas las pruebas hechas. Pero el tratamiento es ese, mínimo de 3 a 6 meses con pastillas. Y por pastillas es el tratamiento de anticoagulantes, antiagregantes, que igual en vez de ser pastillas son inyecciones o vete tú a saber qué. Pero el tratamiento es ese. A partir de ahí, pues no sabemos. Es decir, que lo más probable es que se pierda toda la temporada, pero más por precaución que por otra cosa, porque si no han dicho que es de pulmones, porque si no ya habría salido. Correcto. Es decir, porque con Andrews lo primero que salió cuando se le detectó es pulmón. Aquí el tema, seguimos un poco con el hermetismo de Patriots, es el no news, good news, es lo que yo pretendo o quiero entender, ¿no? Porque si ya Gerard Mayo dijo que no estaba hospitalizado, lo cual ya reduce bastantes cosas la gravedad. De hecho, un tema como el de Andrews, que es el trombo en los pulmones, eso sí que requiere ingreso. Y salió Porque... echando leches la noticia de lo de Andrews. Claro. Pues es decir, la información de base salió Sí, en un plis. y de hecho el trombo en los pulmones requiere de ingreso y según cómo sea o la localización, no solo ingreso, sino primera estancia en cuidados intensivos, en una UCI, con tratamiento y luego salir. O sea, no, ojalá no pase, pero no hay, no es, o sea, no es un caso muy raro que no se vea en un hospital y que la gente se acabe muriendo de un tromboembolismo pulmonar, que es lo que tuvo Andrews, ¿vale? O sea que al final eso colapsa y te da entre comillas, para que lo entendáis, un infarto al pulmón, el pulmón deja de ventilar y hasta aquí Y has se llegado. acabó. Exacto. Entonces, Lo Doc, que pasa es que tampoco lo una. metió en pillupí, ¿no? De momento sí, el hombre tampoco está en IR, pero no, en pillupí tampoco está. O sea, no lo están dando por hecho ni que va a estar fuera un par de semanas, o puede ser Cold Strain, que es indefinido porque no saben cuándo vuelve. Pero tampoco es como el Whitley este o Jack Andrews, que es Out for the Season. Exacto, o sea, el tema está ahí que como todavía no saben exactamente el proceso que va a ir, por eso es lo que me hace pensar que es un poco lo que digo de baja indefinida. O sea, con el equipo no está, se tiene que recuperar y hay que ver ahora la forma digamos, a seguir el tratamiento, a seguir a tiempo. Entonces, a ver cómo lo hacen. Lo único, una cosa, Paul, y esto es por dar un poco de contexto y hacer un poco de zoom hacia afuera, ¿vale? Que tú metas, por ejemplo, a Tyrone Willie a IR o a Jake Andrews, es una manera sencilla de, tienes una lesión, sé que no vas a jugar de primeras, no me voy a preocupar, te meto en IR, nadie te puede llevar, no te tengo que despedir. Te quedas en el equipo y al año que viene veremos. Pero Willy Claro, sí ha pero sido con... despedido, creo, ¿no? A No, Willy lo han no. cortado. A Willy lo cortaron. Sí, por Lo no, cortaron por no. designación médica. Lo que pasa es que al no reclamarlo nadie, ha entrado Vuelve. en IR. La cosa es que si ven que está un año, metes a Barmore en IR y algo de cambio y verás. Sí, no, pero el tema es... No, pero el... Yo creo que el Perdona, tema es que pero el como no... IR ahora es diferente. Perdona, Orca, digo, ahora, aunque pongas en IR a alguien al principio de temporada, puedes recuperarlo, si no me equivoco. Claro, Creo que pusieron algo así, un cambio. hasta una determinada semana. Luego, pasada esa Pero, semana, sí. ya no. Yo creo que lo que quieren hacer con Barmore es tener claro qué es lo que tiene, que es, o sea, qué es lo que tiene, que eso sospecho que lo tienen claro ya, y el tratamiento a seguir, y una vez el tratamiento a seguir, valorar, porque me parece que lo pueden meter en estas bajas por lesiones no asociadas a, me parece, al Juego. fútbol o algo así se llama, ¿no? Y eso me parece que te computa menos para el cap o que el El contrato no te NFI, pesa. el Non-Football Injury, que se Eso. llama. Exacto. Entonces, que esto entraría ahí, ¿eh? O sea, quiero decir que a priori esto entra ahí. Y entonces, claro, al final, a ver qué. Que luego también otro caso de trombosis que acabo de pensar y que no lo he explicado. Una que es más leve, seguro que la habéis visto muchos, son las varices. Te iba a decir. O sea, quiero decir que no sería el primer hombre, efectivamente, ni deportista, que sufre de varices, ¿vale? Entonces, al final una variz es una vena muy superficial, muy finita, que la sangre se acaba trombosando, se acaba formando el coágulo ahí, pero como es una circulación, digamos, más colateral, más externa, que no, que es superficial, ¿vale? Que no, que esto, que a nivel profundo no hay afectación. Eso se puede dejar ahí, se controla y, oye, eso se ha taponado ahí y ya irá la sangre por otro lado. Entonces, a ver qué es. Por eso digo que están un poco, yo creo que están un poco expectantes. Bueno, entiendo entonces que para empezar a saber algo de lo que puede hacer, de jugar o no jugar, de 3 meses en adelante, ¿correcto? Correcto, porque en principio cualquier caso de estos que se llaman casos agudos, o sea, y por agudos es de repente, que estas cosas pasan de repente, hay que valorarlo. Entonces, mínimo 3 meses con seguimiento, con tratamiento. En teoría, aquí en España se lo gestionan, digamos, dos especialidades médicas. En Estados Unidos no sé quién lo llevará, pero debería ser lo mismo. Por un lado, lo llevarán los hematólogos. Que son los que harán el estudio de la sangre y concretamente la coagulación, a ver por qué ha pasado. Y por otro lado, pues en principio, aquí si sería en piernas, por lo que parece ser que se ha entendido o a entender, o se sospecha, o ha salido por ahí y qué es lo que se puede leer entre líneas, serían los cirujanos, los especialistas en cirugía vascular y angiología, ¿vale? O sea, los cirujanos vasculares, que son los que llevan ese tema de, pues, varices, trombosis en las piernas y tal. A partir de ahí, si está en otro lado, pues seguirá siendo el hematólogo, pero yo qué sé, pues si es un tromboembolismo pulmonar, pues por ejemplo, el cirujano torácico sería el responsable o el especialista de intervencionismo. Aquí en España hay una especialidad que se llama cirugía intervencionista radiológica, que bueno, son los que hacen los cateterismos, infartos y demás, y son los que lo gestionan, pero bueno, es el protocolo a seguir. Luego allí, pues, como has dicho Iñaki, con todo lo que tienen, me parece que va a tener un hospital o dos para hacerle el seguimiento. Yo, a ver, pensando un poco en voz alta con vosotros, ¿vale? Contando que a Barmore se le ha dado una buena cantidad de dinero, yo calculo que este año se le va a considerar como una temporada perdida para él. Más que nada por un tema de asegurar mi inversión. Porque si tuviese algún tipo de necesidad o me juego el anillo a jugar, no teniendo ningún tipo de necesidad, me aseguro al jugador que se recupere correctamente y el año que viene será otro año nuevo. ¿Vosotros cómo lo veis, chicos? Yo lo veo así. O sea, de hecho, fíjate, te lo voy a comparar con un caso un poco que lo vais a entender más lógico. Se hizo con Juden y con González el año pasado, que González sí que es proteger tu inversión y tal, pero que González, de haber dado el caso, González a finales de temporada podía haber jugado con el labrum roto sin haberse operado. Y Judon se operó y se le vio luego en la banda, y sin cabestrillo y sin nada, que podía haber vuelto de haberse necesitado. Seguramente. Entonces yo creo que si ya no se hizo el año pasado, que aún había algo con Belichick que ya sabemos cómo era, pues este año con Mello no. Creo que Mello va a pecar de prudente para ver qué le pasa. ¿Qué le pasa y no cagarla? O sea, no coger ese San Benito. Y que se le han metido 90 kilos en el bolsillo a Barmore, tío. Claro. 40 seguras. Tampoco es tanto. O sea, dentro de lo que cabe el contrato era bastante técnica. No, bastante. Pero si consideras que es una de las piezas capitales de la formación de tu defensa, que tengo que perdérmele un año, que se siente ahí y el año que viene veremos, porque sabes que no eres un equipo competitivo y sabes que el problema ahora mismo no le tienes en la defensa. Entonces, sí, pero estamos siendo bastante cautos con esto. Con Ridley, por ejemplo, la diferencia que nos levantan a Ridley es por el dinero garantizado. Y en las renovaciones que hemos hecho también, salvo Ongenu, que quizás sí que le damos bastante asegurado, la de Barmore son 40 asegurados, un máximo de 90 con incentivos. Pero los incentivos son asequibles, pero no le estamos sobrepagando. No estás dándole 90 a 80 asegurados. Veis el contrato de Wilkins, el que era de los atunes que se lo llevó Ryder, no sé si tiene asegurados 100 millones de 112. Una barbaridad. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo, Paul. Tenemos unos contratos muy friendly, pero el tema es que si tú lo pones a jugar antes, te expones al riesgo de perder el jugador y que el contrato te lastre, que te la tengas que comer por negligencia o porque la ley como funcione. De esta manera, si tú no consigues que arranque a jugar, digamos, ese contrato, lo puedes gestionar mejor de cara a la liga, ¿eh? No que a él no le vayas a pagar, sino de cara a la liga, que no te perjudique. Oye, mira, es que yo lo he tenido aquí 2 años por este problema, ¿sabes? O sea, modificarlo en el cap para que, yo qué sé, si tienes que hacer un fichaje de un fulano, pues que te no te condicione el contrato. Que luego sí, como contrato es, vamos, a mí me parece que de los defensive lines, o sea, ha sido una sacada de miembro del amigo señor Lobo. O sea, porque el contrato, Gorka, está un poco estructurado de manera que son 2 años, ¿vale? ¿Sí? Tiene muchos años bonus. Es verdad que eso no es problema para nosotros porque tenemos cap. Claro. En el segundo año, o renegocias con él, o si te sales rana, y ahora entiendo, ojalá no por un caso de esto, pero que no rinda lo que sea, tiene corte fácil. Sí, sí, no, sí. Sí, sí, el tema aquí es la salud de él. Entonces yo creo que hasta que no sepan qué va a ser, cómo va a ir como con Andrews, porque me parece que con Andrews, cuando se le detectó esto que estuvo el año y pico fuera, sí que la liga hizo como una especie de excepción con el contrato o algo así. Entonces yo creo que van a esperar a saber qué es lo que tiene para gestionarlo. Yo en estos momentos el tema de la pasta de Barmore ni me parecía antes un problema el contrato que tenía, ni me parece ahora. Me parece que es de los mejores contratos, no que vamos a tener, sino de los que tenemos para una posición siendo un top de la liga. O sea, me parece un chollazo. Es que lo que iba a comentar yo es que aparte del contrato es sustituirle. Porque claro, como terminó el año pasado, el tío terminó muy top, ¿eh? Entonces, traer a un tío de garantías para sustituir a Barmore, contando con que una de las cosas que hemos hablado en esta agencia libre ha sido el hecho de renovar a gente con peso dentro del equipo. Y yo creo que Barmore es un tío de los que en la defensa era capitán. O sea, de hecho ya el año pasado dio un paso al frente. O sea que para mí ha sido un palo, aparte de lo económico, que siempre nos vamos a lo mismo. Yo te voy a decir una cosa, yo en lo económico, hablando pronto y pal, me la pela. ¿Por qué? Porque es un tío importante tuyo, que iba a salir a la agencia libre y te lo retienes. Tienes que pagarle, lo pagas, se acabó. Ya está. Y es un pilar base de la defensa. Ya que se nos va el abuelo, tenemos que cimentarlo pero, bien. Sí, pero tenemos que ser conscientes de lo que es este año. Es decir, yo creo que, a no ser que de repente sea una locura, este año es puramente de formación de equipo. Es decir, de que se construya el equipo con la idea de Mello. Ya está. Yo no espero un 7-9, para nada. Yo me espero un resultado, ojalá, porque se mostrará que se está haciendo bien las cosas, pero yo lo que quiero es algo similar al año pasado, en el sentido de que no perdimos más de un partido por más de una posesión. Es decir, que se luche todos los partidos, que se muestre que hay un equipo. Eso es lo que me interesa a mí. Y el año pasado no jugamos ni a las chapas. Si se demuestra eso, perfecto. Yo, mira, Xavi, por ser más gráficos, yo este año espero que los Colts no te ganen haciendo un juego de colegio. O sea, eso es lo que espero. Que se lo tengan que currar, que te ganen. Pero que no te ganen con un fútbol como el que se practica en el colegio. O sea, ya no te digo en high school, sino en el colegio. De poner a la línea, a los que están en la línea, empujar para adelante y el tío que corra. O sea, porque nos ganaron así. O sea, no. Y a pesar de eso, casi ganamos. Pues efectivamente, porque encima los Colts son muy malos. Pero, o sea, yo espero que no caigamos en esas. Que si te ganan... No, es construir el equipo. Y en el peor de los casos, ¿qué? ¿Te viene Campbell en el draft? No voy a llorar, ¿eh? No le diré yo que no. No seré yo el que le diga que no a un negrito gordito. No, negro no. Es blanquito, Corca. Ah, es blanquito. Blanco. Yo por encima el nombre... Blanco. Los sí, Campbell sí. Suelen ser negros. Es que lo tiene todo, es blanco encima. Y peinado. Pick perfecto. Lo tiene todo, ese chaval. ¿Eh? Estilo lametón de vaca, así, ¿sí? Por un lado. Ahí, ahí, ahí, ahí. Y se peina con raya. Eso huele a chico elegante, de bien, ¿eh? Muy elegante. Huele a sí, chico señor. De bien, ¿eh? ¿Va el domingo a misa? Sí, a eso que le falta, ¿eh? Hombre, está en Luisiana. Seguro. Pues eso, pues ya está. Pues. ¿Qué más quieres? Lo tenemos todo. Es esto y comer ancas de rana. Esto lo tienen en Luisiana. Es muy, muy de allí. Bueno, oye, y si en vez de comer ancas de rana quiere comer filetes, yo tampoco seré el que le diga que no, ¿eh? O cocodrilo, bueno, tampoco. Bueno. O caimán. Bueno, vale, no pasa nada. Es como comer pollo. ¿Lo habéis comido? Sí. Pollo. Sí, pollo un poco más rico. Un poquillo más duro que el pollo. Sí, un poco más teso. Bueno, es normal. Pero sí. Incluso, pero la serpiente también sabe a pollo. Sí. Es raro, pero es como un sabor universal, ¿sabes? ¿A qué sabe? A pollo. Pollo. Cambia también hacen el pollo a los anchos, que no está nada malo. Dicen. Joder. Otra noticia que hemos tenido por ahí. El tema de David Gochows. Renovado. Voy a mirar los números, porque los números, sinceramente, no me acuerdo un carajo. Ya te digo yo que, en mi opinión, caro. 22 años, una cosa así, ¿no? 22, sí, 21, es algo así por el estilo. A ver, Davo Gochow. ¿Dónde estás, corazón? Aquí, 2 años, 21 millones. Esta renovación llega después de lo de Barmore, ¿verdad? Sí. Sí, y curiosamente se le paga bastante bien y aún no se ha dicho nada de Judon. Eso son cosas que... Y Judon, que después del cabreo que tuvo con... quien fuese, Mello, Wolf o el que sea, ha vuelto a los entrenos, ¿eh? Se cabreó un día, no entrenó y al día siguiente volvió a los entrenos. Como si Sí. nada. Antes, A pero ver. lo de Gocho, perdón. Lo de Gocho me parece bien. Es decir, sobrepagas, puede. ¿Tienes algo más en la plantilla que te pueda hacer eso? ¿O fuera en el mercado? No. No. No, yo, o sea, yo lo que voy es ahí, que quiero decir que se sobrereacciona y se sobrepaga por el tema de Barmore. Quiero decir, yo creo que se podría haber renovado antes a Gocho por menos, o la idea era o la idea era esa, o no renovarle, porque ya va siendo mayorcete. Pero es que yo creo que se podía haber peleado un poco más en agencia libre por algún otro, ¿sabes? Aquí, Para Gorka, que. que no se nos olvide que el primer día de agencia libre traemos al Armond Watts, Sí. ¿vale? O sea, la primera firma que hacemos es el defensive tackle de Pittsburgh. Es verdad que le pagamos 4 kilos, una cosa así. Pero Exacto. este tío, veías estas avanzadas, no tiene mala pinta. No, no, exacto. Pero que con los que había, quiero decir, para soltarle 21, como le ha soltado a Gocho, y lo digo por edad, ¿eh? Sin Sí, pero contar es. sin contar la lesión de Barmore en la idea, lo que dice Paul, que has traído a Watts, yo hubiese intentado pegarme, que lo dijo Aitor aquí no sé cuántas veces, por el. ¿Quién era? Leonard Rankings. Williams. No, No, no, Sheldon Sheldon Rankings. Rankings. Sheldon Pero Rankings. son diferentes, son diferentes, no es lo Sí. mismo. Sí, Sheldon pero Rankings bueno. es más bueno, por lo que yo tengo visto a Sheldon Rankings, es más de ir a es más de power rusher, no es tanto de no es un Oh, es un tal cual como rusher. es. Pero yo Es pienso. decir, que ojalá hubiese venido, porque vamos, es una locura. Si lo hubieses podido juntar con Barmore, Sí, pero locura necesitamos. máxima, Rankings, ¿no? Yo veo más un perfil bajo la cadera, un estate, ¿no? Con Barmore. Oh, Sí, sí, pero pero es que Gocho ahora mismo, sin ser un nose tackle, porque no es un nose tackle, es un defensive tackle que está en extinción ahora mismo. No hay muchos de estos. Bueno, y los que hay, los equipos no los sueltan para nada. Yo creo el último que creo Entonces. que ha salido así de este corte de Gocho o tal que le cuesta es la montaña esta de Georgia que firmó Filadelfia en el draft. Jalen ¿Carter Carter o Davis? o Davis. Davis. Sí, Davis. los dos son igual de grandes, los cabrones. Pero también son más rasos, ¿no? O sea, perdón, Davis no. Gocho no es eso. Davis no. Carter sí. Carter es más ágil tal. Davis es el gordo, salvando las distancias, estilo Bill Fork. O sea, una montaña humana que la pones ahí, que va a fijar Ya, al pero center y al guardia y algo más móvil. hay una cosa que hay que tener clara, Doc. Este tío, el de Philadelphia Eagles, se escogió en un pick 12, un pick 14. Claro. Tú, cuando tienes una necesidad clara y tienes picks de sobra, como ese ha sido el caso de Philadelphia Eagles durante todos estos últimos años, pues yo entiendo que parte de tu capital de draft te lo gastes en ese señor, ¿vale? Porque te aseguras una posición, capital, que no es fácil de conseguir. Pero cuando en el mercado no hay un cabrón de jugador que tenga ese tipo de perfil, y tú tienes uno que no decimos que es el mejor, pero es que sí que es un tío que te hace el servicio, pues lo siento mucho, pero le pagas. Y si haces. Y si haces un vistazo general, tú miras qué posición es una de las mejores pagadas a día de hoy en las defensas, los defensive tackles. Defensive tackle bueno se paga a un montón el kilo. Cuando 30, tú 30 kilos. tienes un pavo que es en un aspecto del juego determinante, te toca poner el taco. Sí, no, Pero, sí. y aparte otra cosa, no nos olvidemos, hay que gastar dinero Sí. y no tienes con quién gastarlo. Exacto. ¿Vale? Sí. Y ahí te devuelvo yo la pregunta, Iñaki, que se me acaban de venir a la cabeza, que no me acordaba de ellos. ¿Por qué no les has tocado la puerta del vestuario de Búfalo en la agencia libre? Que tenían dos o tres Porque no te lo defensive venden. tackles. Eran dos o tres defensive tackles que se iban a la agencia libre, ¿eh? No, no te van a querer ir. Ha renovado a todos. Lo que han perdido es lo secundario a Búfalo, pero lo que es la línea, Front Seven, ha renovado a La todos. DL, todas, todos han Sí, llevado taco. pero quiero decir que si, ya que tú tienes que gastar y tienes que gastar cap y que Búfalo estaba jodido de cap, ¿no podías haber llegado y haberle untado al de turno que tú quisieras? No, Oye, no, no ¿y vas puedes. Vas a dar opciones a tu rival? No, a que ver, se no, ahogue. Que se ahogue y que no. se muera. Hombre, ya. Pero, Esto es joder, como, le como quitas a un Kansas, jugador, pero. ¿eh? Pero. No, pero piensa una cosa. Esto ha sido con. Perdona, Chusi. Como en el A draft, piensa que nosotros hablamos con Bills para subir a por Coleman. Y O a dijo. por. Y Bills prefirió que subiese Kansas, que ahora realmente es más rival de Bills, para lo que quieren Kansas que nosotros, y les dejó subir antes que a nosotros. Es decir, esto es la rivalidad de Divisional en la NFL. Que prefieres que el equipo que te ha pasado la mano por la cara 3 veces en 3 años pase antes que tu rival divisional. Porque no quieres ni dar la mínima opción. Sí, ahí Y estoy de eso es acuerdo. así. De No, hecho, pero. ¿Recuerda el draft pasado? Tienes el pick 14, te viene Steelers, te dan pipas, Steelers se lleva el jugador que quiere y el que venía detrás, que era Jets, se queda con una cara de gilipollas porque que quería se la lleva Steelers delante suyo. Claro, sí, al hecho que voy es que no me acuerdo quiénes eran los líneas de Búfalo, pero que como iban a la agencia libre, siendo que tenías que gastar y siendo que era la decisión, pues puestos a sobrepagar, pagas ahí a uno que es joven, que no voy a decir que era Von Miller, pero me parece que eran Ez Oliver y no sé quién más los que salían. Joder, pues le pones 1 o 2 millones más, que es lo que ha dicho Paul en el signing bonus. Que no te has llevado a Ridley por eso y tal, joder, pues te llevas a un tío que tiene pa' años. Al final No, ellos pero estos te son mueven por dinero, restringidos. ¿eh? Gorka, pero Estos, la estamos. mayoría son restringidos, pueden igualar la Pues oferta. pueden igual, pues más putada le haces a Buffalo. Pero estamos hablando de una situación en la que nosotros no teníamos urgencias. Porque nosotros con Barmore en esa posición no tenías urgencias. Sí, Entonces no tenías por qué echar el órdago, Gorka. ya, Ahora. pero chus. Vamos a ser Sí, sensatos. pero si os Tenía, entiendo lo tenía, que. tenía, te, tenías a Barmore, tenías a Gocho y ya, Claro. porque te habías largado a Lawrence Guy. Y Claro, lo que pero te queda puedes. es por fuera, Pero no te hace coño. falta ir a por un top, porque al final tu top, al que tienes que pagar es a Barmore. Entonces Bueno. tú no tienes esa urgencia, porque tienes otras urgencias mayores. Nosotros la defensa la teníamos relativamente montada. Si tenías que poner un órdago en la mesa, estaba claro que Yo era un receptor. vengo defendiendo desde la agencia libre que la línea Sí. defensiva estaba mal. O sea, Habías que estaba, reforzar. la rotación es mala y corta. Pero yo a lo que voy, Gorka, es eso, que nosotros ahora mismo hay una situación antes de la lesión de Barmore y hay una situación después de la lesión de Barmore. Y yo te Ahora digo sí que hay urgencia. antes de la lesión, la situación de antes, te podías haber gastado la pasta en intentar uno de esos. Pero había muchos huecos, Gorka. De Es hecho, que el te diré ataque, una cosa. es que el Si tú ataque era un fichas, desierto, tío. Si tú Pero es fichas que en el una ataque persona de tampoco, fuera, en el si ataque tú tampoco fichas. has fichado en la agencia libre nada, ¿eh? Ah, Más que Antonio sí, Gibson. ¿me Es verdad. quieren venir, Gorka? ¿Cuánto tienes que Sí. ponerle para querer venir? Bueno, le Porque tienes que poner, pero siendo que los Bills eran agentes libres restringidos, le jodes también a los Bills. Si tú le pones a Ed Oliver 30 millones y Buffalo no le da 30, que solo le da 28, le dice a Buffalo, oye, me voy a New England, 30 kilos. Que este es el contrato, dice Búfalo. No te vas, 30, le jodes. tienes que Te tiene darle que mucho más. igualar. Mira, por Madubuite, el que renovaron los Ravens, ese era 30, 24, 25 al año. Ese le ofreció Jacksonville 30 y dijo que no. Jacksonville, que es Pero más es. sexy que nosotros. Sí, pero bueno, este era Impuesto gente. bajo, etcétera. Era gente libre. No era restringido. Por Pero eso. claro, han trincado eso. Derrick Brown ha renovado también sobre 25, 30. Christian Wilkins, el que se ha ido a Raiders, 30. 110 por 4 años. O sea, Ed Oliver, que es un medianía, De dos libros no me parece mejor que Barmore. ¿Qué te va a pedir No, luego no, Barmore? si yo no te lo digo para Barmore, Cobra yo te lo aparte, digo aparte, por otro, God aparte Show, otra ¿eh? cosa, otra Y cosa, siento que ¿eh? se había ido Guy. La cuestión, por ejemplo, es que si tú pones pasta en un agente libre de fuera, al de casa que ya ha demostrado, tienes que darle más. Más, Eso es exacto. un hecho. Claro, pero entonces estás tirando pasta por el retrete. O sea, no Pero... tirando, porque si tú pillas un defensive tackle bueno y te rinde, haces palmas con el culo. Porque es así. Pero claro, si nosotros volvemos a mirar un poco hacia atrás, ves que John White es un tío que puede tener snaps en el equipo y este año es un año que puede dar un pasito adelante en rendimiento, que creo que es un tema interesante. Es lo que están diciendo que está rindiendo en el training camp. Ekwale, que el año pasado se lesionó, le vuelves a tener. Watts, que ha sido un tío que le has traído, puede ser un tío de rotación. ¿Y realmente vas a tener tanta diferencia de lo que te aporte Watts a lo que te aporte otro jugador, un DL de fuera que no sabes lo que hay? Hombre, es que yo no iba por un. O sea, mi postura era no ir a por un medianía de estos que no lo conoce nadie, sino intentar fichar como cuando se fichó a Judon. Un tío ya contrastado que sabes lo que te puede rendir. Por eso he dicho, por ejemplo, Ed Oliver, que para esa posición de ocupar el rol de Gotso que adquiriese el rol de Guy y a Guy que lo has largado. Pero es que por Gotchón no hay un perfil de jugador. No salen. Ya. No salen. Ese es el problema. Yo a Madubique le hubiera pagado, ¿eh? Otra cosa es que él hubiera querido venir. Pero yo por ese Exacto. tío sí pongo 24 kilos. O al... Joder, ¿cómo se llama este? El de Tampa. ¿Quién? Vita Bea. Vita Vea. Claro. Eso, Vita Vea. Uf. Sí, pero eso Pero... no es free agent, ¿no? Es restringido, creo. Que todavía está en año completo. Yo creo que Madubuike tenía muy claro que iba a seguir en los Ravens. Sí, sí, Y sí, sí. que le iban a dar taco. Que lo Yo, sabía el tío. tiene Estamos muchas, tiene hablando. opciones de anillo. Te iba a decir, estamos hablando de equipos que están totalmente en ventana de anillo. Entonces es muy difícil sacar a esa gente de ahí. Yo es lo que te digo, Gorka. Es que yo creo que ahora mismo nosotros vemos la situación con Barmore fuera del equipo. Pero Sí. cuando estábamos hablando en agencia libre, si teníamos algo claro es que el ataque era el desierto y la defensa se podía retocar con algún punto. Entonces, para mí el retocar, o se te pone un tío de verdad a tiro y que es un contrato amigable y que te puede venir bien, o para mí hubiera sido, yo creo que hubiéramos criticado mucho, por ejemplo, no haber puesto la pasta encima de la mesa para traer a Ridley y sin embargo hubieras traído a un DL por el mismo. A proporción por la misma pasta, ¿no? Yo creo que se hubiera criticado mucho, porque de hecho el draft, fíjate lo que se toca, o sea, los. Epa. O Ridley al final lo veis superestrella Ridley. O No, sea, es que es el lo sé, es tío que, con el que o primera sea, espada. a No mí, se te haya, Jesús. yo lo que dices, Paul, es que a mí la agencia libre que hacía este año, bueno, agencia libre no, los agentes libres que había este año en ataque, ninguno me parecía superestrella más allá de las superestrellas que se sabía que había, que fueron las que firmaron el primer día. O sea, los que han salido a subasta, es lo que dices tú, medianías sobrepagadas. Porque Pero lo piensa, perdona, Paul, acaba. único. Vale. Ah, digo que piensa en la agencia libre que hemos hecho. Es decir, se fue Guy, vino Watts. Se fue Will, o Taki-Taki. Se fue. Es decir, fue de sustituir piezas. Es que Y a en mí. algunos casos mejorar. Sí, pero. Porque. Tal, pero es decir, sustituir piezas. Todo lo que hicimos fue sustituir piezas. Y dejarnos el draft para el ataque. Claro. Ya está. No hay más. Es todo lo que se hizo. Y me parece bien porque la defensa la tenemos montada. A pesar de la lesión de Barmore, la defensa sigue siendo muy buena defensa. Sí, Sí, en eso estoy de acuerdo. Y de hecho, yo creo que el señor Lobo y todo el staff vio que la agencia libre en ataque ibas a sobrepagar muchísimo por gente que no, que en teoría no lo merece. O sea, que te ibas a comer un Yuyu, un Barmore, o sea, un Barmore, perdón, un Yuyu, un Burr o algo así. Porque los buenos, los T-Higgins, los. ¿Quién más había así que salían? Esos, el que no ha firmado el tag. Ha firmado la jubilación de sus bisnietos, o sea que. Pero T-Higgins ha sido el tag, ¿no? Es decir. Sí, por eso que el que no ha firmado el tag, que es un dineral por un año, ha firmado, pues eso, el contrato de la jubilación de sus bisnietos, o sea que. No Pero. entrábamos, no entrábamos en eso, o sea, no vas a convencer a un T-Higgins para que venga a jugar a New England. Le tienes que dar 80 Bueno, millones. el Yo año un que viene, poco el año que hilando viene con lo eso, mejor. a ver. hilando con eso, de lo que se ha podido poner a tiro y que esta noche un poco ha sonado la flauta, ¿no? ¿No creéis que un jugador de nivel de Ayuk, no estoy hablando de que sea receptor ni simplemente la posición, un tío con 24 años, 1.300 yardas, es de lo poco top a lo que podemos medio acceder, ¿no? O sea, no es un Ridley, ¿verdad? Que tampoco hay que pagar como Ridley, si te voy a 30 kilos. Pero Es decir, de sí, esta pero. este nivel, ¿qué más hay? ¿O qué más Sí, a qué pero más hay. podemos aspirar? Yo solo veo un problema en lo de Ayuk, me parece un buen jugador. No ha sido nunca receptor 1, y eso puede. El cambio es muy diferente. Es decir, si ahora viene y tiene todas las miradas, sí, te despejará a Baker, te despejará a Polk, te despejará a Pop. Sí, sin duda alguna. Que eso, para mí, ese es el trabajo del receptor 1, ¿eh? Despejarte y cuando te le lleguen las bolas que las coja. Pero es lo que tienes que pagar por él. En el sentido de las rondas, porque estás en reconstrucción. Si tienes que dar una segunda, no te vale la pena. En mi opinión, ¿eh? Porque una segunda ronda en el que sí, que sea, que muy posiblemente sea una 37, 38, top 5 de segunda ronda, tal como está ahora el equipo, o tal como se espera, es muchísimo, muchísimo por Ayuk. Y solo Ayuk no te va a cambiar tanto. Yo lo veo diferente. Tenemos una ofensiva que nos guste más, nos guste menos, tenemos cero playmakers. Todo lo que sea acumular playmakers por 4 años. Por 5 años, lo que le queramos dar, pero que sea que venga un playmaker, ya nos va a dar algo. Porque ahora mismo, ¿qué playmaker hay en la ofensiva? Yo te lanzo otra, Paul. ¿No crees que Ayuk puede ser un Juju 2.0 que se benefició del buen Antonio Brown en Pittsburgh y dijeron, hostia, han encontrado? Y resulta que cuando ha tenido que ser él el que se ha ido a otro lado, no ha brillado porque no le da. Yo es que Ayuk tengo esa duda. ¿Es un beneficio del sistema de Shanahan con Kittle, con Debo y con Christian McCaffrey? No tiene para mí nada que ver. De hecho, el que se beneficia de verdad del sistema de Shanahan es Divo, que lo puedes alinear detrás de scrimmage, lo puedes jugar con él. Allí que es un receptor abierto, que te juega los 3 niveles del campo y que tiene 1.300 yardas este año, con 105 targets. Que si veis la media de targets, es verdad, unas nuevas cosas, etcétera. Tampoco tiene un superestrella de quarterback. El año pasado tiene 100.000 y pico yardas con no llegan a 100 targets. Si lo extrapolas a números de es receptor top, y no estamos hablando de sistema, no estamos hablando, porque si veis las defensivas, poneros el partido de la Super Bowl, el individuo que pone Brandon Ayuk, está libre el 80% de las veces. Un tío que gana separación por conocimiento de ruta y por exclusividad, no por velocidad, como puede ganarte un Burr. Y me dices, Yuyu no tiene nada que ver. Yuyu es un Y de toda la vida, un receptor que juega por dentro, un receptor que puede ser un buen segunda espada, pero que sus rutas no tienen árbol de rutas de Ayuk. Ahí te estás hablando de una superestrella, como Ayuk hay 10, como A ver, Yuyu hay 50. este era un tema que quería tratar aquí. Voy a exponer mi opinión y luego si lo pillaría o no lo pillaría. En primer lugar, para mí va a depender mucho de cómo vean cómo está el equipo. Perdona, Iñaki. Perdona, Dime. noticia de última hora que os traigo aquí, que es la cuenta de Patriots Latam, pone, pero es de Adam Schefter. Los Steelers y 49ers han encaminado las charlas por Brandon Ayuk. El receptor prefiere Pittsburgh que New England o Cleveland. Es que es lógico, yo si fuera él también lo preferiría. Pasta y posibilidades de anillo. En Bueno, Pittsburgh, ¿no? A en priori. Pittsburgh. ¿Le va a pasar Fields? Hombre, Russell Wilson. tiene más fácil entrar en playoff con Pittsburgh que con nosotros o con Cleveland. Bueno, con Cleveland, bueno. Con Cleveland al final, solo con la defensa que tiene y tal, puede competir. ¿Sabéis cuál es la diferencia que veo yo? Vale. Y puede ser una ventaja para nosotros. O sea, Ayuk es un tío que te va a firmar un contrato a 4 años en el que New England sí que le puede ofrecer un proyecto de desarrollo. Sin embargo, estamos hablando de un Pittsburgh que para mí son dudas y es un equipo de media tabla durante muchísimos años. Y estamos hablando de Cleveland, que es un equipo que está pendiente de un hilo. Tienen un quarterback que se llama Deshaun Watson, que ni ha demostrado nada desde que está en Cleveland, que está siempre en la palestra por el tema extradeportivo que tiene, y que Cleveland, no sé, yo le veo un equipo muy a fogonazos, ¿no? Entonces, si tú quieres un equipo a futuro, para mí el futuro sería, de los tres equipos que me habéis dicho, sería New England. A futuro, ¿vale? A futuro. A Dale, ver, dale, dale, jefe. la cuestión. Yo lo veo como dos posibles opciones, ¿vale? Una, que realmente el equipo ve que lo que tiene en ataque no está tan mal, que con un receptor uno, todo el mundo dando un pasito para abajo, podría dar uno o dos pasos adelante en rendimiento. Y que ese uno o dos pasos adelante en rendimiento que den toda esa gente suponga que seas competitivo o medianamente competitivo, o que tengan la idea de que pueda llegar a ser competitivo el equipo. Entonces, si tú crees que puedes ser competitivo y a ti no te importa dar una segunda ronda y una cuarta del año que viene, del siguiente, o sea, no del 2025, sino de 2026, lo coges y lo das. ¿Vale? Porque para terminar de solucionar la línea ofensiva, pillas tu pick de primera, pillas un left tackle, y aquí paz y después gloria. Y ya está. Pero claro, eso por un lado. Por otro lado, dices, es que estoy viendo los receptores y me falta algo que no tengo. Y Ayuk me puede dar algo que no tengo. Podría ser otra suposición totalmente plausible. Porque si tú dices, es que me falta alguien que me gane separación de forma constante en determinadas situaciones, esto, lo otro. Pues podría ser. Podría ser. Por otro lado, yo creo, y esto lo he hablado con vosotros varias veces, New England o es este año o es el año que viene va a poner el taco por un receptor gordo. Porque es gastarte el dinero que te tienes que gastar, punto uno. Punto dos, invertir en lo que es tu máxima inversión, que es Drake May. Y hombre, Hunter Henry está muy bien, porque un tight end que sea medianamente listo para la vida de un quarterback rookie, siempre es bien. Pero si tienes un receptor uno, yo me pongo a mirar a un lado o en nuestra conferencia con Josh Allen. Josh Allen sin Stephon Diggs, pichipichá, y Allen con Stephon Diggs se puso en nivel élite. Sí. Algo tendrá que ver el tener un receptor uno al lado que te asegure una cantidad de yardas y una cantidad de recepciones. Fíjate lo que la que te voy a tirar, Iñaki. el año que viene, tienes en esta tesitura que tienes que hacer, que tienes que pagar, que tienes que gastarte la pasta, este año desarrollas el equipo, como está la línea ofensiva, el quarterback, tal, no sé qué, no sé cuánto, que parece ser que Drake May está más verde que las judías, por lo que se está viendo en el training camp en cuanto a movimiento de pies, fluidez y lecturas pre-snap. Lo tienes un año ahí. Si organizas todo el ataque, como dices, estableces un sistema, todo lo que quieres, tienes a Polk, tienes al panadero, tienes a KJ Osborne, a los Abuti. Titans, a Butte. ¿Y si le pones el año que viene el taco gordo a un chaval que se llama T y que sabía Higgins que ha firmado el tag? ¿Por qué sale Ja'Marr Chase a la palestra a Es renovar? que otro tío con historial médico sospechoso. Es que yo no le pago a un tío que se lesiona 2 días de cada 3. Ayuk no se ha roto un partido en 4 años. Dicho esto, normalmente cuando renuevan, Dice parte. el primer año o el segundo, cascan el gaño entero, ¿eh? O sea, se lo comen entero. Eso Dice también es Mike cierto. Ray, que le he pasado a ti por el chat hace nada, 3 minutos, que los Patriots le están ofreciendo ser pagado como un top 5 de la liga a Ayuk. Están apostando fuerte por él. Eso es A porque ver, este año tiene entran las dos partidos, eso teorías. son 30 kilos. El tema de Ayuk es no lo que le tengas que pagar a él, sino lo que tengas que soltar a San Francisco para que lo deje salir. Eso dicen que ya hay acuerdo, que la oferta de Cleveland y la nuestra, que hay acuerdo, que ahora va a decidir él dónde quiere, dónde le pagan lo que Sí, pide. ya, pues sí, porque Ayuk tiene que renovar. El tema es que, ¿cuál es esa oferta? Quiero decir, a mí todo lo que sea por encima de una tercera ronda del año que viene me parecería caro. Una segunda vas a tener que dar, sí o Segunda sí. Ibur, segunda y quinta Ibur, algo así. Pues es que yo una segunda del año que viene, siendo como ha dicho Xavi, que vamos a ser un top 5, Pero es es que que no. igual Gorka trayendo a Ayuk ya no eres un top 5, eres un top 9. Y esa plusvalía que le has sacado con fichando a Ayuk y que te rinda un poco el ataque es la diferencia de, al final, si tú haces un blockbuster de esto por alguien, es porque tú algo estás viendo en el equipo. Y no lo demoras un año más. Si de verdad van a por Ayuk, dicen que algo están viendo en el ataque, que algo ven en el equipo, que hay Hombre, pues verdes. si Yo seguís tampoco. aquí, por ejemplo, que yo creo que no somos ninguno sospechosos de esto, yo creo que todos seguimos el podcast de Javi. Y no sé si habéis escuchado el último que ha grabado, que los reportes están siendo, y que lo está diciendo Mello, que no sé si sabe si la defensa, por qué o lo que sea, no sé si sabe si es problema de la defensa o no, pero que el ataque ha habido días que ha quemado a la defensa. Bueno, Sí, pero por ejemplo, hoy ha habido escúchame, un Doc, drive que la solo. defensa ha sido superior. Doc, yo te digo una cosa. Yo llevo ya unos años viendo a New England jugar y viéndoles entrenar y todo. Lo que he visto hacer a Polk y al panadero, yo hace muchísimos años que no lo veo hacer a un jugador de ataque, ¿eh? Exacto. Muchísimos años. A lo mejor solo a la oportunidad, a Buti, y cuando se le ha dado la opción. Porque en el Hombre. partido de pretemporada contra Packers que juega, que es el único que juega, porque se folla toda la defensa de los Packers él solito, y es el que certifica que está en equipo. Después, vale, no mete los pies contra Filadelfia y, bueno, el Y hasta luego. cascarrabias, sí, que me parece una tontería, porque no tenías ataque tal en minutos, tío, por muy tonto que sea. Sí, luego en el ataque se ha visto que hay una jugada en la que Baker, que no es precisamente una Dalí de la velocidad, o sea, No es tan le... lento, ¿eh? Que Sí, pero bueno, comparado hacía con otros muchas wide bromas con receivers. ello y tampoco es tan lento. Sí, pero bueno, que luego tampoco, o sea, que no era de los wide receivers que decías que es un bala como otros tantos. Hay un quiebro que le hace a un cornerback nuestro, que vamos, que lo manda directo al hospital a que le pongan una prótesis en las dos caderas, ¿eh? No, O tanto sea. él como Polk son muy buenos runners. La verdad es que corren muy bien las rutas. O Yo. sea, hay un touchdown ahí que hace que es brutalísimo. A mí el que me sobra es que es Bourne. Bourne, A mí ¿dónde es va a jugar? que. ¿Le va a robar minutos a Buti? Tienes a Bertín, a Osborne, lo tienes también para eso, para meterlo por dentro y una centella también para arriba. Y luego te dicen en todos los reportes que es un poco tapado, bueno, no es tapado porque ya vimos el año pasado que era lo único potable que había. Es Pop Douglas. Pop Douglas en el slot va a estar años en la liga. Yo dale, Chus, dale. Lo que yo pienso es que ahora mismo, como se ha visto todo el año, si van a poner el taco por Ayuk, es lo que dice Iñaki. O sea, el año que viene sale Higgins. Entonces, para ti, si tú eres conservador, el año que viene sale Higgins, tú este año puedes hacer una medio buena temporada, puedes medio consolidar a Maye. Y tú cuando salgas el año que viene al mercado vas a tener más posibilidades de fichar que este año. Al final la pasta, le vas a poner la misma pasta a un top 5, como está diciendo Paul. Se llame Higgins, se llame Jamar Chase, ¿no? Entonces, si yo creo que No, este año... tú no puedes ponerle dinero a Higgins porque es un tío que se lesiona. Nadie le va a poner No, 30 kilos. no, Y este es no, el problema. ¿Por Jesús. qué no lo renueva? ¿Por qué no lo renueva Cincinnati cuando puede? Es por eso, no se fían de la lesión. Aparte hay otra cosa. Cuanto antes ponga la pasta a un receptor, más barato te sale. Cuidado, ¿eh? Sí, Entonces, no porque sé. no sé quién salió el otro día que había firmado un pastizal garantizado y es un tío, un cuñado que no ha empatado con nadie. Que, bueno, los atunes no le han puesto ahí una morterada a no sé quién. Bueno, No, bueno, a Tua sí que le han puesto la sí, morterada, bueno, pero... a Tua sí, pero a otro también le han dado ahí la leche de pasta. Yo es que lo que veo y lo que decía, o sea, Pop, o sea, no sé si habéis visto el vídeo que colgaron en el grupo de Telegram, del meetup de Van Pelt y Brissett. Hay un momento que no sé si es Van Pelt, que le dice a un ayudante, no sé a quién sería, que le dice: Pop ha vuelto por una jugada que hace. O sea que debe ser uno al que le tiene mucha confianza. A mí no sé, a lo mejor nos da que pensar que Cincinnati, siendo Higgins tan bueno, porque lo es, Higgins también está dando un top 10 de la liga, no le ponga el taco. Yo creo que el primer problema, o sea, sin obviar eso que dices del tema de las lesiones, Paul, Hay que renovar a Chase también. claro, yo creo que lo que están calculando es los contratos que tienen, la pasta que se han tenido que gastar En a línea. base de chequera para proteger a Barrow después de la que ha tenido, que yo creo que están haciendo primero la cuadra los números, ahí como cuando te vas a comprar una casa, mirando al dedillo el céntimo, porque lo que realmente quieren es tanto pagar a Burrow, que no sé si la han renovado ya o no, o lo que Sí, sea, sí, sí. y a Chase. O sea, Pero si tú tienes un tío top 10, la acabas pagando. Haces como sí, los o sea, Panthers han hecho, como han hecho los Saints, no sí. irás pagándolo en años, No, sí, sí, tienes la sí. ventana y le pagas. Sí, sí el tem si, si, yo, si yo no digo que no le vayan a pagar, si el tema aquí yo creo que es que están haciendo los cálculos de lo que pide él, lo que le pueden ofrecer, porque claro, ahí también entra lo que él quiera El renovar. Va problema más del allá. año que viene de Bengals es que los estiletes defensivos terminan contrato. Y Entonces... va más allá de eso, ¿eh? Es también en el sentido de que es un poco como con Ayuk, que aparte de que quiere la pasta, quiere más protagonismo. Y Higgins también quiere más protagonismo. Porque está para la sombra de Chase y entonces quiere también ser el uno. Que a mí, si viene Ayuk y damos una segunda, me va a doler. Porque una segunda, estando como estamos, es mucho. Pero bueno, a ver, te soluciona el tema del receptor estrella, eso sí, pero me dolería. La verdad es que me A mí dolería me algo. dolería, a mí me dolería la primera, Xavi, la segunda no. Ah, la primera Porque no si la a ti, puedes dar. porque si a Tal tú, como si a estamos ahora, ti. la primera no la puedes dar. No, A mí no, me no. dolería La primera. La segunda no me dolería. Me dolería, vamos a ver, sí, vale. Pero lo vería una inversión. La primera no. Hombre, a ver, sí, siendo un poco más o menos, o sea, objetivos o analíticos, o sea, es mi opinión. Vaya por delante. Si analizas cómo se ha hecho el draft este año, cómo está la plantilla, a nivel ofensivo solo necesitas dos cosas. O dos spots a cubrir. A ver si me lo compráis, ¿eh? Uno, un left tackle fiable, bueno, titular. Un wide receiver uno, o que pueda ocupar el puesto de uno. Y ya que dice Iñaki hay una tercera posición, para mí, un running back, que sea un norte-sur. Te estás dejando el más importante, Gorka, el Vale, center. bueno, sí, un center. Pero Pero bueno, pero center es en primera, no un vas a sacar center un o te center en sale, primera. efectivamente, un primera ronda, o te sale un Linderbaum de estos o tal, o no. En primera te lo gastas en un left tackle y chipón. Por eso, que Y se quiero decir acabó. que para coger una Falta. primera o segunda ronda son esos dos spots que te he dicho, el wide receiver 1 y el left tackle. Falta ver cómo se mueve la línea este año, porque parece que se ha sentado. Parece que han encontrado la cosa que pueda funcionar. Asentar, no Y sé, que pueda funcionar. para sorpresa de todo el mundo, porque para mí es una sorpresa, porque yo pensaba que habría en el right tackle, Wallace, el pick de tercera ronda de está jugando en el left. No es que esté jugando en el left tackle, Xavi, es que estaba jugando en Penn State en la derecha porque jugaba un tal Porque tenía Faso en la Fasano. izquierda. ¿Cuántas Sí, veces lo pero no. hemos dicho eso? ¿Cuántas veces lo hemos dicho eso aquí? Sí, Cuando se pero. hizo el pick de Wallace, ¿cuántas veces, Xavi, cuántas veces no hemos dicho que el potencial de Wallace todavía no lo conocíamos porque estaba totalmente tapado por Fasano Sí, en la izquierda? pero tenéis que entender una cosa, y eso no está Aitor y tendría. Por mucho que tenga el potencial para jugar en la izquierda, si has jugado toda tu carrera universitaria en la derecha, es muy complicado cambiar. Jugar en la izquierda no tiene nada, pero nada que ver con jugar con la derecha. Son dos mundos No, distintos. eso es un hecho. Yo hice Por esa mucho potencial que pregunta, tenga. perdonad, yo hice esa pregunta aquí, que qué diferencia había técnicamente a la hora de un jugador de jugar en la derecha y en la izquierda, y lo único que me dijo Aitor es que el tema de jugar en la izquierda es un tema de concentración y responsabilidad por el hecho de que estás cubriendo el lado ciego del quarterback, pero que Sí, a la hora de pero. manos, que a la hora de piernas y a la hora de técnica, a la hora de jugar, es muy similar a jugar en un lado que a jugar en el otro. Sí, Falta lo más pero. importante, que el edge que te va a atacar es el edge 1, no es el edge 2. Que Claro, normalmente el ningún equipo de los dos eso edge 2. antiguamente te lo compraría, ahora mismo no. Pero Paul, al final eso es una cosa que tú me estás diciendo que es cuestión de intensidad y es cuestión muchas veces también de scouting, de tener que enfrentarte al mejor jugador de su equipo contrario. Pero ya lo que me refiero, que a la hora de mover pies, a la hora de mover manos, cualquier left tackle que viene de jugar en college se tiene que adaptar a jugar a la NFL. Sí, Ningún pero. rusher que te entre en la NFL va a ser igual que los que te entran en college. O No, pero sea, a lo por eso mejor creo que es me. adaptable. A lo mejor me he explicado mal. Lo que me refiero con un mundo Aunque diferente no. es la presión que tiene un left tackle, sobre todo con un quarterback diestro, no se puede ni comparar. Al menos en mi opinión, con lo del otro. Ya no por el rusher 1, no, no. Porque es que juegas en el lado ciego, que como te despistes un momento, y hemos visto a cierta Pero si al persona que final podría no despistarse. es cabeza, Xavi. Sí, no, Sí, pero sí. es la presión que tienes encima. Es decir, En que cualquier cagada pueda ser una lesión del quarterback, por así decirlo. Yo creo que, Y. por ejemplo. Sí, perdona. No, sí, yo lo que No, no, iba a esto, decir es me que refiero a esto. yo creo que cuando vino Aitor a explicar es que en cuanto a técnica individual, lo que tiene que hacer, o sea, digamos, movimientos, posicionamiento de manos, de cómo atacar al edge y tal. No hay gran diferencia, que son espejos que tienen que hacer, digamos, lo mismo, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha y enterarse, y que uno tiene el guardia a la izquierda y el otro lo tiene a la derecha. Entonces, combinar eso, pero que luego a la hora de jugar, el de la derecha, digamos, no tiene que ser tan, digamos, élite o autosuficiente o llamarlo como queráis, porque el quarterback ve de frente el que le viene por la derecha, entonces puede liberar o puede salir. El de la izquierda está vendido como su left tackle lo superen. Entonces, yo creo que ahí es. Esa es la diferencia de lo que dice Chay, que son dos mundos distintos. Que es que el haber jugado el tuyo en la derecha vas con más calma de decir, vale, lo está viendo venir, entonces, si a mí se me va un pie porque salgo tarde. Por no hacer un false start, ¿vale? Si salgo tarde, lo va a ver venir y lo puede corregir. En el otro lado, no, ¿vale? O sea, Y este año hemos tenido el ejemplo con el cabrón de Brown, el gordo cabrón, efectivamente. que cuando no tenía ganas le pasaban en un momento. Pero el Y tema ya. de Brown, esa actitud, Xavi, o sea, yo ahí Sí. sí que, pero si yo a lo que voy es eso, o sea, no, yo veo, por ejemplo, más difícil el pasar de guard a tackle por el hecho de que tu juego Sí, es claro. totalmente distinto, ¿no? Pero el hecho de Pero jugar es a que la no, no. derecha o a la izquierda, si el tema es solamente responsabilidad, yo lo veo factible, porque además hablan muy bien de este chaval de cabeza y viene de Penn State, que es una universidad súper física y es una universidad en la que precisamente eso es una cosa que se trabaja muy bien, ¿no? El tema de la cabeza. Yo ya lo Yo eso dije. yo quiero verlo en la liga, ¿eh? Sí, También sí, eso sí. de los experimentos con Coca-Cola. Sí, porque Joder. Por luego supuesto, por otro, o supuesto, hay que sea, verlo. luego otra cosa, que este es un melón que quiero abrir acompañado a la línea de lo que estamos sabiendo. Wallace está en la izquierda. De guardia izquierdo está Shaw. En teoría el center es David Andrews, pero ahora lo está haciendo Leverett, me parece que se llama. El que No, está Leverett haciendo. está con la segunda unidad. Leverett es el que le está pasando a May. Ah, bueno, pues el que está haciendo de center ahora con, o sea, David Andrews, Andrews. David Andrews. Luego está Ngwenu y en la derecha está un tío que le sentaron por rajar de estar en la derecha. No, no, no, no, no, no, Orca, no. La línea titular ahora mismo es Malario. Está Calvin Anderson. Ah, está Malario de right tackle, no Y está Okorafor Okoro. está No, no, tocado. no. Okorafor está tocado. Pero la que se había sentado es Okarafor. No, no, no, Okarafor es el no, que se había no. sentado en la. Sí. Decían que no Oh, había llegado la, la, a ¿eh? Bien no, jodido. sí, la. No, no, la línea, el que se estaba jodido hace unos días era Anderson. La línea sentado durante unos cuantos entrenos era Wallace, Shaw, Andrews o Ngwenu, que Okorafor. empezó en la izquierda, Okorafor, que empezó en la izquierda y se cambió. Un tío al que sentaron no por rajar por estar en la derecha, sino decir que el sistema de Pittsburgh era una mierda. De rajar de Matt Canada, creo que se llamaba, si no me equivoco. Ah, bueno, pues El, bien. su entrenador O sea, en Pittsburgh dijo que era sí, un lo... inútil Ah, bueno, pues y le sentaron. entonces cero críticas, o sea, sabemos que es un tío que juega en la derecha. O sea, yo pensaba No, que había sí. rajado porque le habían puesto en la No, no, derecha. no, O no, no, Okorafor no es es que right haya tackle. jugado a la derecha, es que a la derecha lo ha hecho muy bien. Ya, ah, vale, yo es que pensaba que le habían sentado porque decía que estaba harto de jugar en la derecha No, y... no, No, no, no, porque no. draftearon a un right tackle y no lo querían meterlo desde el principio. En el draft, el tema bastante alto, que era el que draftearon con el pick que nosotros vendimos, para luego coger a Gonzo. Ah, sí. Entonces metieron a ese y este rajó y le mandaron a tomar por culo. Ah, vale. Yo es que pensaba que era que había rajado por ser right tackle, pero bueno, si lo que rajas del No, entrenador, era porque el sistema welcome. era. Criticó el sistema del entrenador y el entrenador dijo: Me criticas, pues te siento. Y bueno, Pittsburgh, Pues ¿sabes? bueno, welcome to New England. O sea, cero pegas si ha Si jugado veis ahí. la cara, si googleáis al señor Stan McCanada, todo lo que lo diga me parece que está bien dicho. Sí, Está un pa, poco pa. lejos. Probablemente se quede corto. Tengo curiosidad por ver a ese muchacho, a ver quién es. Bueno, un Bueno. candidato a la necroporra. No quiero decir nada, pero ahí está. Sí. Pudiera ser, pudiera ser. Factible. Ni confirmo ni desmiento. Dicho esto, tema entrenamientos, este training camp, los dimes, los diretes. Si hay algo que podemos sacar en claro es que nadie sabe nada. Porque que si el ataque hay días que lo hace bien, que si la defensa hay días que lo hace bien, otros días que el ataque le pasa lo que viene siendo poco la mano por la cara. Que, o sea, al final, muchas dudas, que para mí no son tantas dudas, sino que es más, o igual es que quiero verlo así, más una posibilidad de que el ataque en general está dando pequeños pasitos adelante y que la defensa se queda un poco donde está. Puede ser. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa que creo que no hemos hablado. Y es de la renovación de nuestro querido, amado, endiosado y puesto en un pedestal quiropráctico Peps. bueno, la renovación de Peppers es un regalo. Es decir, son pipas. Para lo que es Peppers actualmente en equipo y para lo que presta, son pipas. Si no me acuerdo, es una locura. Si no me acuerdo mal, 3 años 30 o algo así. 3.24 seguros que pueden ser 3.30, ¿no? Sí, algo así. Es un regalo. No sé quién salió diciendo por ahí, y no digo periodistas, que lo leí en Twitter, ¿vale? Que no sé quién dijo que había sido el mejor movimiento de la pretemporada, o como lo llaman ellos, o temporada baja, ¿no? ¿Lo llaman? Uh-huh. De toda la liga. Que era la mejor jugada. Que era el mejor safety para el rol, a mejor precio y tal. Y, o sea, que es que a mí me parece que es el mejor gol que hemos metido hoy. O sea, esto ha sido como el gol de Lamine Yamal a Francia. O sea, es que pocas cosas hay mejores que esa. Cuidado la de Devante, que lo largamos a los Eagles y se retiró la siguiente semana. Y han palmado 3 kilos. Sí, sí, por eso que esa también es muy buena. Cuidado. Esa también es muy muy epic win. Sí, pero el problema es que te tienes que pagar tu 4. Es decir, le pagas 4 kilos. Nosotros los teníamos que pagar de todas formas, o 4 o 6. Libramos 2, ellos le han pagado 3, entonces el señor Parker se ha llevado 4 kilos y un retiro. Pero bueno, lo de Peppers es una locura. Es decir, y más con González, que parece que está aprendiendo a no aplacar, pero sí aguantar. Claro, o sea, está haciendo de la secretaria de Peppers. Claro, ¿sabes? Sí. O sea, aquí, chaval. Yo sinceramente me pongo a mirar y digo, González sigue demostrando que el tío está a tope y que, tío, tú le ves hacer los drills en defensa y dices tú, este tío muy bueno. Porque pues lo ves. El que tiene lo que hice el año pasado es una locura. Lo que hizo contra receptores 1 de la liga llegando y sin saber placar es una locura. Cómo mantuvo a Tyreek Hill, cómo mantuvo a AJ Brown, es una locura. A Davante Adams hasta que se lesionó. Sí. A ver, las latinas. Es algo que he leído yo, o estaba Stephon Gilmore entrenando con González. Está. Ha estado. Se oía que se dejaba querer para volver y que estaba entrenando con González. También te digo, ha estado en off-season, en off-season. No ahora, porque Gilmore es agente libre, si no me equivoco. Tenemos bien cubierto el puesto de cornerback, yo creo. Ahora bien, Gilmore a un precio. Hola y bienvenido. Un mínimo de veterano, Gilmore. Bueno, yo después de la que lío, no. Eso de que se negó ahí a jugar porque no le pagaban, que vete a tu puta casa. ¿Vas a reír 2 veces de nosotros? Hay que tomar por culo. No, pero esto lo hace. De hecho, Paul, te diré que tienes a Marco Wilson, tienes a Alex Austin, tienes al chico que salió de la antigua universidad de Isaiah Bolden. Bolden, gracias, Xavi. Diez a los Jones. O sea, bueno, sin contar a los Jones. O sea, tú realmente te pones a ver la profundidad que tienes para atrás en puestos para cornerback. Voy a ser generoso, 3, 4, ¿vale? Hostia, contando que Alex Austin el año pasado cuando le has puesto a jugar, lo ha hecho guay. Marco Wilson, lo mismo. Bolden, tú le has visto cosas, tío. Aparte que en equipos especiales te puedes sumar. Hay un tío que no sé si habéis escuchado, que es un lock seguro, que yo no, la verdad que no un duro por él, que es el safety que hemos traído, el free safety de Atlanta, que es el Jalen Hawkins, porque salió incluso Mayo hablando eso, que le estaba gustando mucho, que daba otro perfil en el safety. Y Lazar decía que normalmente, era igual, muy similar a lo que hacía Belich, ¿no? Que cuando te resaltaba un jugador en estas líneas prácticas con packs, era que era un lock seguro en el 53. Sí, pero este es un tío que se pilló para ser más un en equipos especiales por los nuevos retornos, porque era muy, Muy muy de su grande. estilo de, sí, era un Un tío muy de ir a pixel, matar. sí. De, luego Sí, lo que sí. lo que he leído también, no sé a quién se lo leí, pero en Twitter, de otras cosas, que decían que una de las opciones que se estaba planteando en defensa, y que no era descartable, que era poner a Jonathan Jones como free safety, al estilo de McCourty, que es muy rápido, que podría cubrir ahí y jugar con Peppers y Daggers más de strong safeties, y que Jonathan Jones pudiera ocupar ese puesto generando dudas de quién va a ser el cornerback de slot. O sea, y no caer él para pegarse con el Titan y que fuera alguno de los safeties y él quedarse de free safety, en plan rápido y viéndolo de frente por inteligencia, que era una cosa que estaban probando. A mí el que no me termina de encajar, porque al final tampoco está claro de qué va a jugar, es verdad que te juegan muchas cosas, pero tampoco sabe dónde ponerlo, es Mapu. No sé si se me está estancando un poco, Está porque no lesionado, lo ¿eh? conozco. Está lesionado. Yo es que creo que Mapu es un... A mí me parece que es la nueva posición esta que se está creando, generando, llamarlo como queráis, del inside linebacker. Un linebacker puro de líneas. O sea, Para la caja. no Bueno, de... un linebacker completo, moderno, más bien, Sí. no No, puro. o sea, Pero bueno. no que tenga, no voy a decir que no sea inteligente, sino que no tenga la inteligencia esa de un mid linebacker rollo Quigley y tal, o Fred Warner, por poner algunos mid linebackers top, sino que ocupe esa posición y que sea, que tenga el rango para llegar a cualquier lado por velocidad y anticipación y tal, rollo Isaiah Simmons, me parece que se llama, el de Atlanta. Un Sam de la vida, ¿no? O un Jack. Sí, algo así, sí. Que no sea un Pero, safety, que es más grande, que pueda jugar de linebacker por es dentro. Taki, creo Taki que es ahí un se llama. Sam, ¿no? Que lo han traído para eso. Sí. Pero es que Mapu, tú Sí. miras vídeos en la universidad y es linebacker. Es decir, no uso solo de safety o mucho de safety, pero es linebacker. Es decir, sufre mucho de safety, pero el linebacker es súper inteligente, tiene mucho rango, llega muy bien a todo. Para mí es Sí, un error pero. no usarlo de. Sí, pero no es un outside linebacker estilo Judon o Uche, por poner algunos, ¿vale? Que son outside linebackers. Ni tampoco es un mid linebacker estilo Bentley o un mid linebacker de zona que pueda dirigir la defensa, sino que es, pues eso, lo que dice Paul, un Sam o algo así de cobertura que va a llegar. O sea, que va a llegar a darle la hostia antes de que haga. Puede Eso ser teníamos. el típico jugador de secundaria que para jugar de níquel y no sabe si te va a jugar de safety, si te va a hacer una defensa a un tight end o. ¿Cómo era el que teníamos el año pasado que se nos ha ido? Que repitió. Adrian Phillips. No, Adrián Phillips, no, el otro. El Era más joven. linebacker, El dices. que vino de Browns. Que al principio parecía un Mac. cerdo, acabó jugando bien. Mac Wilson. Wilson, Matt Mac Wilson. Wilson. Eso, Matt Wilson. Yo creo que va por ahí. Porque luego también han dicho que está muy bien el linebacker, que está recuperado y tal. El. Joder, este que trajimos de Miami que se ha lesionado dos veces. Macmillan. Macmillan. Se Mamila. lesionará tres, no te preocupes, Gorka, vale un mes, Sí, ese se va a romper. pero bueno, es. A ver, si está sano el Si tío es está bueno, sano. el problema es que no está sano. Es que es el único problema que tiene. Ahora, Es también curioso, te digo siempre una que se cosa, lesiona Paul. le renovamos un año, es Te digo curioso. una cosa. Cobra pipas. O sea, tampoco. Porque si tú a ese tío le tienes un año y te rinde un año, te rinde como muchísimo más dinero de lo que cobra. Se ha roto tres veces el día la rodilla, ¿no? Porque en Green Bay se la rompió, en los Atunes se la rompió y con nosotros se Dos la rompe. por lo menos. Tres, yo Dos creo. por lo menos. Pero es que yo creo que esta que se ha hecho con nosotros no fue la rodilla. La última. Pues peor me lo pone, Gorka. Creo, ¿eh? Lo voy a buscar, ¿eh? Pero. No sé, ya veremos, pero yo creo que la defensa tenemos bastante. Lo de Barmore es una baja muy sensible, evidentemente. Pero la tenemos bastante bien la defensa. A Lo mí que me me extraña parece es que la. está bastante completa. Además, Bentley estaba ahí por el centro, Jennings, que siempre te va a cumplir, Uche en año, que está por pipas, pero que quiere demostrar. Judon, si vuelve o no, también te va a subir el nivel. Lo de Judon, me sorprende la no renovación y espero que no entre en el paquete de Ayuk. ¿Quién? Judon. Ah, no, ¿Por yo qué? es que Judon no. A ver, tiene 33 años también. Yo creo que Judon nos gusta más los 50 mejores partidos y ya los ha jugado en Paredes. Ya he encontrado la lesión que tuvo Macmillan. La misma lesión que el receptor este que se ha roto tantas veces de Packers. Que ahora, que me parece que lo comentasteis en un podcast, que había encontrado, que no sé qué universidad había hecho un estudio sobre las dismetrías genéticas Sí, o. sobre tamaño de la musculatura y todo ese rollo. Sí, vale, pues es que no me acuerdo qué jugador era el receptor de los Packers ese. No me acuerdo. No me Bueno, acuerdo. Christian Watson, tal vez. sí, eso, Watson, pues la misma lesión, el tendón de la corva, que no sé por qué en las traducciones pone el tendón de la corva, pero para entendernos, los isquiotibiales, ¿vale? Que sin ese tendón, digamos que puedes llegar a vivir y a jugar muy bien en la élite, si luego trabajas bien, porque es el tendón que se coge para hacer la, entre comillas, la prótesis cuando te rompes el ligamento cruzado. Es el tendón que te pone de ahí. O sea que, bien trabajado igual, nos puede apañar un poco. Tampoco digo que Macmillan vaya a ser titular de tipo Hightower, ¿eh? Pero yo qué sé. Cobra A nada, ver. cobra 1,4 y tiene 200.000 y se hace rostro. Por eso te decía, porque este tío, si le tienes un año y te juega un año, te vas a poner de pies, le vas a aplaudir y le vas a decir muchas gracias, chaval. Está por el mínimo y cobra luego 200.000 por partido jugado. Pues a mí Nah. como cuarto o quinto linebacker ahí en el centro me sirve, si está sano. Por eso, que Tampoco le pido más. tampoco es un jugador que Tenemos nos. al australiano este también, ¿no? Y en el linebacker que dicen que lo está haciendo bien. Ese encima no cuenta para ni para el cap, ni para el Es quinto, verdad, ni hueco de roster, que es un australiano de esos, ¿no? Ah, de lo del rugby para equipo, sí, que equipos especiales tipo lo de Kansas. Tío rápido que como El el que es retorno bueno es es el que ha pillado cáncer, los cabrones, que ¿eh? Han estado rápido. que Para retornar un este nuevo han tenido muy bueno. running back, ¿no? Han cogido de No, esos. es un galés que jugaba además top a nivel mundial en rugby, era muy top. Joder, era el capitán de la selección galesa que los dejó tirados antes de empezar en Six Naciones por irse a la NFL. Bueno, es que lo que cobras en el rugby, lo que cobras en la NFL. Y bueno, pero me refiero que a nivel simbólico no es que sea un uno de Gales, no, es que era con 20, me parece que tiene 22 años. Con 22 años el capitán de la selección de Gales de Hombre, rugby. yo te voy a decir una cosa, el tío este jugando a rugby, manco y pobre del todo, tampoco creo que sería, siendo la estrella que era, ¿vale? Pero bueno, la NFL yo creo que está claro que si medio rindes un poco vas a ganar mucha más pasta. Te abre muchas puertas. Jotam Russell se llama este. Tiene 21 años, el nuestro. Defensive end, Bueno, linebacker defensive end, a día de hoy esa posición es un poco raruna. ya veremos qué tal. A lo mejor es un speed rusher de estos. En plan, por velocidad pura llega al quarterback y al. Oye. Para el Bleach me sirve. No sé, ya veremos cómo hace. Porque no lo hemos dicho, pero la pretemporada empieza ¿El la de jueves? Patriots en 2. El ¿El jueves se juega jueves? el primer partido. Pues Jueves todavía no contra es. Ah. Panthers. Igual. A la una de la mañana. Va a jugar un snap un cuarto los titulares y van a meter a Mac la muralla. Jones. A Mac Jones van a meter. No, a Zappe. La Miltoneta. Pues, un face to face, Mac Jones Zappe. No, porque es Panthers, no Jaguars, tío. Ah, es verdad. Es verdad. No vamos a Maxonville a jugar. Bazooka Joe. Que han dicho, no sé, bueno, en el vídeo este del make-up que ponen, que salían, o sea, que han, las declaraciones de Brissett y Van Pelt, ahí lo ponen, dicen, el brazo más potente de la liga, el de, y le llaman así a Bazooka Joe. ¿Habéis visto que cada vez que hace un pase hace como una pirivuelta así para atrás del tío? Y Brissett hace también un pase, intenta hacerlo, no puede, se cae. ¿No habéis visto el vídeo ese de Brissett? Y si te vas a romper, tío, ¿dónde vas? Tienes ya 3 años, tío, ¿dónde vas? ¿Quién se rompió hace poco? Ah, me acabo de acordar. Hablando con Cristian, desde aquí un saludito. Hubo un jugador de la ILF que en la salida del equipo y tal salió con la bandera y vio un mortal hacia atrás y tal, y ¡ay, ay, ay, ay! Se rompió el Aquiles. Y se rompió el Aquiles. Sí. Haciendo precisamente eso. Ha sido muy sonado eso, sí. Ya, puta, hay que ser gilipollas. Ha sido muy sonado. Es como lo de, aparte de, para mí estas volteretas, pues, vale, te salen bien, pero como te salgan mal y te lesiones, te van a echar del equipo por imbécil. Yo te voy a decir una cosa, Xavi, lo he contado varias veces aquí. Hubo un partido, tío, de college en Notre Dame que cogieron y anotaron touchdown un receptor. Se chocaron los dos receptores, lo típico de saltar en el aire y chocar el uno con el otro. Dos ACLs. Uno cada uno. Y dices tú, ah. Bien, ¿no? Puta madre, ¿sabes? Son gilipolleces. Es, por ejemplo, ahora, no, esto no sé si se lo habéis hablado cuando no estaba, que entiendo que no, lo de Ben Bolin, el tío que tiene menos credibilidad que el del chinguito que hacía, y si no, desmiéntemelo, tienen más o menos la misma credibilidad. No. El del chiringuito tiene bastante más credibilidad. Lo de, no, Maye está jugando muy mal, Milton le ha pasado la mano por la cara. ¿Perdona? Y luego lees un poco a la gente y dices, no, porque el público está más animado con Milton, normal. Lanza un paso y es mortal por el público. Da espectáculo. Y sin embargo, se ve en el vídeo este de 7 minutos del make-up de Van Pelt y Brissett, que están haciendo no sé qué drills, y está Van Pelt, lo va a hacer May, no sé qué hace May, y lo para Van Pelt y le dice, tienes que dar el paso así, lo tienes que hacer así, luego moverte y tal, y no sé qué, y para que lo hiciera May, y Milton está por allí pasando como, bueno, oh, sí. Vale. O sea, pues yo creo que lo están... negro, ¿no? Tampoco decíamos todos de negros. Sí. ¿Quién creéis que es peor? ¿Zappe o Milton? Ahora en serio. Yo creo... Milton. Yo creo que es peor Milton que Zappe. Porque ver, Milton no, sí, no tiene lectura. Es decir, o sea, en un sentido, puede ser mejor Milton que Zappe en un futuro, sin duda. Sí. Es ahora mismo Zappe tiene algo que Milton no tiene, y es que sabe leer. Esto se puede aprender. Lo que no se puede aprender es lo que tiene Milton. Si lo lanza al palo y que estalle, eso no se puede aprender. Claro. El tema de Milton es que aquí. Que no. Yo me quedo mil veces antes con Milton que con Zappe ahora mismo. O sea, yo creo que aquí Milton no llega a tener ni el mono de los platillos de Homer, ¿sabes? O sea, que tiene solo un platillo. Entonces, cuando suena Milton, algo, el platillo suena. Pero... Milton ha llegado a la liga haciendo un vídeo lanzando mandarinas o naranjas. Por eso. Ese era su vídeo de highlights. Zappe, oh. Yo creo que Zappe ha demostrado que por lo menos puede ser backup en esta liga. Sí, sí, no. El problema de Zappe es que no tiene potencia. Sí, pero No, Pero no tiene tiene mental, potencia. tiene mentalidad. A mí No, no, no yo no. tiene. Claro, es que si tú no tienes potencia de brazo, pues bueno, lo puedes sustituir con otras cosas y adaptando el playbook a saber que no tiene brazo y a jugar de otra manera, ¿vale? También te Haciendo digo que jugadas de otra manera. esta vez es un corte seguro. Claro, sí, no. El tema de Milton es que o juegas un Hail Mary o tu playbook se No. acaba. ¿Sabes? No, tiene, para jugar en largo sí, le falta precisión en corto, es muy físico, puede correr algo, no es muy rápido, ¿vale? Eso no lo vamos, no vamos a decir, no, puede correr, no, no es un tío que sea un scrambler tipo Lamar Jackson, pero tiene Exacto. una potencia de brazo que te Es cagas, un tiene. perro. Milton debe jugar, es un perro. Es, Y yo exacto. puedo correr. Un tío que se hace una mortal así para atrás de verde no tiene piernas, no me jodas. Es perro, jugando. O sea, yo creo que Milton tiene solo eso. O sea, el playbook de Milton es Hail Mary. Y ya Bueno, está. es ahora no sé si alguien, yo por ejemplo me he comprado el, bueno, el juego al college, al nuevo este juego, y si tienes un receptor rápido y el quarterback tiene potencia de brazo, no hace falta nada más. Eres el puto amo. O una ruta recta hasta la endzone y potencia de brazo. Ya está. Han conseguido empeorar el Madden encima, por lo que No, veo. no. Es mucho mejor que el Madden. No tiene punto de comparación. Sí, ¿Sí? esto pasa si te presionan. Tienes un tío con 99 de velocidad y el tío te hace un mentumena de nada, pues se te escapa y ya está. Y se te vas. Pero está mucho mejor que el Madden. Es decir, ya no solo en sí lo que conlleva, sino todo lo que es recruiting, todo eso está muy, muy, muy bien. Para mí es mucho mejor que el Madden de lejos. Pero de lejos. Lo de Milton, lo mejor es que lo busques en Twitter y todos son vídeos haciendo payasos. O sea, sabes pegar, va a hacer un esto, va, le vacila otro, va a por culo, haz algo bien. Sí, Me parece Milton. que el primero en abandonar, o sea, cuando hablan en la puerta del rollo Gran Hermano, ¿no? El elegido para abandonar la sala de QBs es Zape y Milton. No, Milton se va a quedar. Vamos a ir con tres quarterbacks. No, sí, vas a ir con tres quarterbacks por el rollo de la norma esta, pero y A ver, te vas a quedar a Milton porque te vale 2 euros. yo os digo una cosa. Zappe, guste o no, es otro tío que ha creado mucho mal rollo en el interior del vestuario Claro. y hay que eliminar todo lo que haya creado ese mal rollo. Hasta luego, Lucas. Y este año tiene que ser otra cosa, la plantilla. ¿Y es así? Sí. No, el tema de, yo creo que Mello ya ha tomado la decisión, no voy a decir salomónica, pero sí de sensata, decir, a ver, lo ha vivido dentro, sabe lo que ha habido, y ha dicho, mira, tú con tu puta madre y tú con la tuya, ¿sabes? ¿Y a quién le puedo Así. sacar rendimiento? A Mac Jones, porque es un top 15 y como backup me van a dar, aunque sea una séptima ronda, venga, te vas ahí a... Quítate Bueno, una sexta. a El sexta. ticket que nos dan por Mac Jones es el que gastamos en Milton. Por eso que dices, bueno, te vas ahí a Florida, ¿sabes? Y tú, Zape, pues bueno, si te quiere alguien en waivers, te pondré que te vayas y si no, pues te cortaré. Pero no te corto ahora para no perder. Otra vez, porque hasta que ya Otra lo vez. cortamos, no lo dice nadie. Sí, pero Exacto. eso también Yo fuera creo un que fue poco de. estrategia, yo creo. Eso fue a modo Recorte. de. Vamos a aprovechar la norma de los quarterbacks y vamos a quedarnos solo con uno para llenar más. Y dijeron, no, amigo Bill, esto no funciona así. Dijo, bueno, va, tape, vuelve. Sí, pero fue otra parcheada de la norma cuando se le encuentra la trampa, ¿sabes? Sí, pero tiene El... sentido el parche este. Sí, no, pero coño, pero eso lo podías haber pensado antes de que Por te lo cierto, hiciera Bill Belichick, ¿no habéis ¿sabes? visto lo de Hard Knocks de los Giants? Que del color está el que. Tal, poner las cosas, pero Milton está en amarillo. ¿Qué coño significa el amarillo? Nadie dice qué significa el amarillo. Llega un Exacto. señor Pues que es tira la hasta mandarina mandarín. muy lejos. Sí. Está Exacto. claro, tío, está clarísimo. Efectivamente. Y ponen como a Baker con problemas de actitud o algo así, ¿no? Sí, No. por problemas de actitud, le dice que su polla negra es la más gorda que ninguno. Y el vídeo que hace de que va a levantar a paralíticos, pues bendito problema de actitud. El que se tiene que estar partiendo la polla es el señor Wampel, que va allí, verá, bueno, primer snap, Andrius con reset, vale. Luego va, si pasa la siguiente ronda, ¿no? Y va May con Leverett, pero está haciendo bien, vale. Luego te aparece Knight, haciendo el snap y Knight cogiendo, te dicen que el otro día debió empezar así, y le famblearon y los dos a tomar por culo. Sí, ¿sabes? El amigo Wampel debe de ser. El amigo Wampel, yo en los vídeos estos que le he visto así de que te cuelgan en YouTube los Patriots, tiene pinta de que no te perdona una, ¿eh? O sea, que te da la opción, te corrige, pero luego se acabó la broma, ¿eh? También es verdad que con la cantidad de muertazos que tenemos por ahí, no le va a costar mucho hacer 53. Y que esto no, tampoco lo hay donde coger. O sea, yo creo que 45 están garantizados y todos los demás os vais a pegar por 8 plazas. O sea, porque son 45 que valen y todos los demás, a ver, de toda esta morralla, a ver si encuentro, pues eso, a alguno que me pueda agitar la toalla, ¿sabes? O sea, que... Otro Lone Snapper hemos traído, ¿no? Ahora, también. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo Hombre, que aquí no. Aitor estará claramente indignado. Claro que sí. Clarísimamente indignado. Hablando de equipos especiales, uno de los que han destacado mucho los insiders durante estas semanas ha sido a Chad Ryland. Ese es el kicker. Sly fue del año pasado de los 32 kickers el peor de todos. Lo cortaron. Tampoco tienes competencia real. Sí, pero bueno. Yo creo que el problema que tenía era la presión que tenía metida el chaval en la cabeza. Que estaba muy, muy, muy presionado. Por él mismo, yo creo. Falló una y se vino abajo. Bastante. También, si fallaba unas. También Xavier, gracias a que falló esa, nos llevamos a Green Bay. La que falla con Playa, la que le da el palo. Sí. Pues igual hay que igual ya solo con eso merece su. Tuyo yo. Tenías que fallarla, sala y fallarla. Ya se vive. Efectivamente. Ya está. Ya está. Ya justificado su curro. Ya, vale. ¿Alguien tiene dudas de que Bill le dijo que le diese al palo? Sí, bueno. Pero es como el partido que vimos en Alemania, Gorka. Piensa que ese partido todo el mundo estaba muy convencido. Ese partido es el que marca el final de Bill Belichick. Hombre, claro. Nos Porque lo dice. Si se gana ese partido. El equipo sube moral. ¿Qué pasó? Hombre. Perdieron y salieron llorando. Hombre, sí. A la rueda de prensa. El tema de... Bueno, el amigo Almendros lo dijo. Que la cara de David Andrews telita, ¿eh? En la también rueda por de cómo prensa. Por cómo pierdes. Porque es que... El pase más sencillo que puedes hacer, que cualquiera de nosotros podría hacerlo, ese pase... Te Fallas, lo das a tío. Las manos. No sé, yo a ver, el tema de ahí según qué cosas, que el año pasado, pues eso, el tema de los equipos especiales de, o sea, no voy a dudar del Panther, que yo creo que ahora, tal y como se ha puesto la norma, influye menos. Me refiero a los equipos especiales, ¿eh? Con el Panther que tenemos, si le dices que la mande todas a Tushback, y ya está, y te complicas menos. O sea, dale el ostión y métela allí a Tushback. Chicos, os voy a ir dejando, ¿vale? Venga, vale, Jesús, cuídate. Descanse usted. Mañana hay que madrugar. Ha sido un placer, Paul, tío. Cuidarse. Realmente. A ver, ¿qué más nos dejamos ahí por el equipo? ¿Del equipo? ¿Por comentar? Pues sinceramente no lo sé. El entrenador de línea al final. El running back de Rasta sigue por ahí. Está aguantando ahí. Eso, Kevin, y lo debe de estar haciendo bastante bien, ¿eh? Los. Tranquilo, Gorka, no habrá novedades porque cuando cerramos el podcast es cuando va a salir lo de Ayuk. Por supuesto. Seguro. Pero alguien dudaba de ello. No. Tío, la pregunta que tengo es, A ver si me puedes corregir. ¿Seguimos con el entrenador de línea que teníamos el año pasado, que era la superestrella de Oregón? No. No. ¿Quién es ahora? Trajo un papel de control. Es que no me he fijado Pero quién es. también te digo, me putea en sí. Entiendo que Van Pelt se traiga a los suyos y es lo más normal del mundo. Pero me putea porque tampoco lo Scott dejaron Peter. trabajar bien. Scott Peter. Porque O'Brien le capó muchísimo que todo el tema de. Lo controlaba mucho y lo tenía muy cerrado. O'Brien, y eso, quieras o no, también no ayuda a nada. También te digo, Xavi, se rompió la rodilla a Clem, no pudo viajar a no sé dónde y dejó de entrenar y la línea mejoró. Sí, también, ¿verdad? Alemania fue, si no me equivoco. Sea, que Clem era un muertazo también de mucho cuidado. Le decían que el Bueno. mérito de mejor era suyo, se fue y la línea mejoró también. Sí, o sea, ya era la hostia y ahora ha sido más la hostia todavía. No sé. Bueno, es que ya cuando ya estuve en Pittsburgh ya la línea no rendía bien, pero A mí bueno. me da más pena a Brian, que es un tío que yo creo que nunca se le hemos valorado quizás tanto y ahora también ha venido aquí, comió mierda, con lo bien que estaba en Alabama. No recuerdo, que no se olvide que este tío allí estaba bien. Sí, Podía sí. hacer sus cosas, ganaba su pasta, estaba con Saban. Ahora Comer mierda el tío. tampoco le va a ir mal donde se ha ido, ¿eh? Hombre, a ver, Bonito. escúchame. Bill O'Brien lo hizo de puta madre en Ohio State. Lo hizo de puta madre. Lo hizo de puta madre en Alabama. Cuidado. Cuidado. ¿Qué sucede? Que creo que ha caído en el equipo en la peor situación que podía haber caído. Con toda la catarsis que hubo dentro del equipo. Pero bueno, mira, es un tema del pasado. Como es un tema del pasado, pasado Ah, no, está. sí. Y honor y gloria a Bill O'Brien. Desearle que Boston College lo haga fenomenal en college y ya está. Exacto. Bueno, yo al menos lo veo así. Otro que le escuché a Javi en el podcast que le decía que lo estaba valorando muy bien es a Austin Hooper, el Titan. Sí, es un complemento muy bueno para Henry. Aparte es un buen target en Red Zone, que siempre nos han faltado. Y luego drafteamos ahí otro Titan, ¿no? No, no. Sí, Sí, pero Jaheim Bell. Yaxin Bell, el que es Ah, un sí, insecto, el perdón. que es un Pero tampoco era. es un. No era un Titan al uso, era más receptor, era un. Sí, no me acordaba porque lo tengo más como receptor en mi cabeza que. Pero sí, Junior es de Nick. Florida State, no. Sí, Sí, sí. Florida State. FSU. Eso. A todo esto, lo hemos dejado así por encima. ¿Qué le ha pasado a Jake Andrews? O No ha sea, salido nada. sí, no, sí, eso yo, menisco roto. Ah. Menisco. Bueno, pues fuera toda la Pero bueno, temporada y. otra más de Bill Belichick, que tenías que elegir al center de Ohio State. Tenías al Sí. center de Oregon. Tenías al center de Michigan. Tenías dos picks más atrás, el right tackle, que se lo lleva, no sé quién se lo lleva, y los Browns. Pero no, tráete al amigo de Troy. El último que ha salido de Troy es el Antonio García, este, que también planteamos otro, que es otro mortazo. ¿Qué ha sido de ese? Que se fue Sí. una segunda ronda con un tackle. No puedes traer ni un tío que se llama Antonio ni un tío que venga de Troy. Es que poco nos pasa. ¿Por qué? Porque era amigo de Belich. Hay El, cosas no, sin pero sentido. lo Le poco que se le vio perdonamos a por cosas sin Andrews, esto, pero hay cosas sin sentido. pero por lo poco que se le vio a Andrews, a Jake Andrews, se le veían cosas. Pero yo también creo que Bill es muy cerrado en el sentido de no va, si tiene Andrews, a David Andrews y está acostumbrado, no va a cambiarle tampoco si no ve que el otro sea ultra top. Xavi, Y un tío es. que no es capaz de quitarle el puesto al peor David Andrews de vuelta, lesionado, y que el año pasado no estaba, pues hasta él decía que no puedo. Si no es capaz de quitarle el puesto a ese David Andrews, no tiene nivel de juego para jugar en esa liga. Que se vaya a la liga Sí. canadiense, que se vaya a la liga filipina, que se vaya a su puta casa. Y luego otra cosa, meterlo a IR por una lesión de menisco. Un menisco son 2 meses. Malo, que es malo, ya está, como el Whiteley este que trajimos, que era un Tyrell, que reconvertimos a tackle y lo hizo todo muerto. Sea, un menisco son 2 meses en el soccer. O sea, aquí no va a ser más. No va a ser una semana. Doc, lo que había dicho antes. Como tienes dudas de que no te va a hacer el roster de 53 por si te lo quitan en agencia libre, no sé qué, no sé cuánto, le meto en IR un año que puedo trabajar con él y Santas Pascuas. Ya está. Bueno, sí. No A hay mí más, tío. que tengas que andar poniendo a Mafi a hacer los snaps de center. Me preocupa más. Y esto, Paul, está el gol de Cole Strange. Ese sí que es gordo. También lo probaron de center, ¿no? El año pasado, o sea, que podía jugar, llegar a jugar ahí, que no lo hacía. Yo lo digo ahora, que ya soy 7 de agosto. El señor James Pérez Jr. va a volver de retiro, va a volver a New England. Está retirado. Va a volver, porque no hay más. Y ahora mismo no es peor que lo que hay. De center, no. Estamos en ese nivel, ¿no? El center. ¿Y qué tal Y para volver a que vuelva a hacer? yo es que lo de Cole Strange, cuando me enteré de lo de la lesión, es que no sé cómo jugó el año pasado lo que jugó, Pero con bueno, esa lesión. pero eso entiendo que es mala suerte, porque Cole Strange, es verdad que es un rich, pero lo que jugó el primer año jugó bien. Es un guard paseado, bien, es un guard, no puedes pagar un 29 por él. Pero es un tío que es titular en la liga. Y él está aquí, Strange sano es un guard bueno. bueno. Punto. Bien. Sí, que luego, o sea, quiero decir, hay que, o sea, lo que me jode es que fue un 29. Sí, Sí, yo porque creo que sí. bajamos, queríamos volver a bajar, pero nadie ofrecía nada. Sea, lo que me jode es que has gastado un 29 en un tío que, desgraciadamente, lo podías haber cogido más abajo, pero bastante más abajo, y lo vas a perder. O sea, quiero No, decir, yo creo lo que que va. yo creo que segunda no bajaba, la verdad. También te digo que el de Rams iba muy, como acababa de ganar la Super Bowl, creo, ese año, Mbappé. iba Piripi aún en el draft y se sorprendió. Pero de la misma manera que lo coges, si lo coges tan arriba, es porque te llega algo de que si no bajas donde te dan es decir, si te dan una segunda baja y no te llegaba, pues era eso. Es decir, entiende lo que quiero decir. Es decir, que él lo tenía arrancado en el 120. Sí, pues muy bien. Pero a lo mejor Jets lo tiene en el 80. O en Ese el draft del 50. 2022, eso yo creo que los que tiene ahí Putin, a los que tiene secuestrado de la guerra de Ucrania, para torturarles, se los lee pero de carrerilla. O sea, Cool Strange, Taekwon Torto, Jack Jones, Ape, Strong, y el resto ya ni sé, ¿qué draft fue ese? Eso es para echarle a Bill Belichick, que el año pasado día uno, ¿no? No, en la jornada 17, el día uno tienes que echarle. Es el Es peor draft que ha hecho un equipo en la puta vida. A Están ver, todos fuera. Pierre Strong era el jugador más, el running back más rápido. Lo que pasa que no llegó a rendir. ¿Thornton? Bueno, Pierre Strong no es que no Ojo, llegase a ojo rendir. que están valorando muy bien a Thornton en este. Me están Sí, diciendo que pero ojo. ya se ha lesionado. ¿Jack Jones? ¿Jack, el tumbado de Jack Jones? Bueno, A ver. escúchame, perdón. Jack Jones. Solo por el momento, maletas, UFC, pistolas, para mí ese pick ya está justificado, ¿eh? Bueno, y luego que hizo en el primer partido que hizo, le hizo un pick six a no sé quién y le vaciló. O sea, fue un pick six para ganar el partido. Y luego lo traspasamos a Raiders, hizo 2 pick 6 en Raiders. Cabrón. Pero bueno, También pues. un tío tranquilo, así que no le gusta dar nota, pues yo, o sea, un sitio tranquilo como Las Vegas, o sea, o Efectivamente, sin sí. pintura, o sea, no Para pues. pa pasar desapercibido, claramente, ¿no? Exacto, eso es un. Lo poco les pasa, eso. Hombre, os digo una cosa. que esté en Las Vegas quiere decir que él no tiene que transportar las pistolas en la maleta de UFC, entonces puede estar sustancialmente más tranquilo que lo que está. ¿Vale? También te digo que mirándolo, poco les pasa porque como Las Vegas tiene tantas cámaras por el tema de los casinos y demás en la calle, pues es más fácil que les pillen, ¿sabes? O sea, Matices, tío, matices. es... Oye, yo sé que hay gente que tiene ganas de escuchar esto. Necroporra. Oh. Yo, para que la gente Tengo se quede, que digo que decir, tengo uno de Las Vegas. tengo que decir que es una auténtica putada el tema de Shannon Doherty. Ya, ahí eso es una estrella que ha desaparecido, por desgracia. Pero vosotros, ¿quién creéis que puede pertenecer a este elenco? ¿Empezamos por el modo fácil o empezamos en plan? Venga, modo fácil. ¿Qué hacemos? Porque ¿Uno cada uno o decimos los cinco y luego? uno cada Uno uno. cada uno. Uno cada uno. Porque Venga, va. si es el modo fácil, el actual rey de Inglaterra, que al pobre le han puesto trabajo a los 74 años, tiene una pinta Hijo, de qué hijos jugar. de puta, los ingleses. Qué hijos de puta, o sea. Tiene pinta que va a durar menos que Bailey Zappe en el roster, ¿sabes? Es decir, está... Exacto. Tienen más o menos el mismo futuro. Yo el mío a punto alto. Recuerda, este es el fácil, ¿eh? Sí, a punto alto. El Papa. Fácil. Hijo de puta. Eso me Imagínate, hijo de puta. pongo Se va a reunir, va a tener una reunión directa con el jefe. Un ascenso. Eso está. Efectivamente, un ascenso. Le va a llamar el jefe para un ascenso. ¿Pol? Bueno, disparo yo, como Jack George. Vamos a ir con el gran Jimmy Carter, que está a escasos meses de cumplir los 100 años, pero si me tuviera que jugar dinero, yo creo que no vaya. Bueno, oye, no está mal tirada, ¿eh? No está mal tirada. Yo, por ejemplo, podría pensar Biden, pero es que no me cuadra y voy a decir por qué. Porque la gente que se le va la pinza tarda en morirse. Correcto. Entonces yo ahí no le puedo meter. Es un problema, ¿eh? Es un problema. Pero igual si se muere, porque esa gente no tiene filtro cuando se le va la chola, Iñaki. Ya, sí, que igual misteriosamente se caiga por algún sitio, que se olvide poner algún freno. Llegue una noche, se acueste y no se levante y le pase algo durmiendo. No, que, o sea, no dormir, evidentemente. Y antes, eso es. Que coja un sueño profundo. Qué cabrones sois. Qué cabrones sois. De verdad. Yo eso no, nunca jamás me hubiese parado a pensar, ¿eh? Yo no tengo esa maldad. Xavi, nivel medio. ¿Cómo has dicho tú al final? ¿Y? Buen concepto, buen concepto. Buen concepto. Vete diciendo el nivel medio y después digo dos. Déjame pensar que el nivel medio no tenía tan... A ver, claro, es que el nivel medio ya es... Está complicado, está complicado. Porque el nivel medio ya es tirarte un triple de estos interesantes. A ver. Venga, te voy a dar un poco de chance. Nivel medio, el expresidente de Real Madrid, Ramón Calderón. Ese está más vivo que... Sí, pero le vi en la Feria de Toros de Santander y estaba, tío, ¿Sabes lo típico que esté entero súper chupado? Yo le vi hace unos meses por Madrid a las 3, 4 de la mañana, iba bastante bien acompañado además, supuestamente, le vi, ¿eh? Y yo creo que ese todavía, sus 50 mejores noches sí las habrá echado, pero todavía alguna le queda ahí en el top 100, ¿eh? Alguna bala en la recámara queda, ¿no? O sea, me estás diciendo que tenía una compañía agradable. En plural. Ah, Los guardaespaldas, cariñosas. joder, los guardaespaldas, los guardaespaldas. Cariñosas compañías. Me parece bien, me parece bien. Hay que saber vivir la vida, queridos. Tienes razón. Yo, Iñaki, el medio, tengo dudas entre dos, pero voy a barrer para casa y voy a decir el señor Don Juan Carlos I. Fuerte. Bueno. Yo al medio, ya que está saliendo temas sobre la ciudad con la samaritana, el del amor y tal, voy a ir con el Dandy de Barcelona. Ojo. Oh. No, Aún queda hombre, no. carrete, ¿eh? Aún Hombre, queda no. No, carrete. hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Ha No, hombre, tenido un no, joder. amago, yo creo que al final hay la puerta al tiro, ¿eh? No, nada mucho al palo. Escúchame, yo todavía estoy esperando la entrevista en Worldcast de Omar Montes y él. Ahí, a la vez. No, hombre, no, hay que dar tiempo al tiempo, joder, no seáis cabrones. No seáis cabrones. Joder, tengo o tengo al tío, pero me dolería, porque no sé si es un nivel medio, pero por lo que representa es un tío que le va a pasar porque tiene ya avanzada edad, más de 90 años, pero es un tío que ojalá no le pase nunca. ¿Cómo sería? Joder, al menos el, iba a decirlo. No sé, Clint Eastwood. Vamos, Está. Clint. Que ojalá que no, porque es un tío que ojalá que no. Por cierto, nos dicen en el chat de YouTube, dice, os dejo por aquí, Dios se ve con el otro Dios, Morgan Freeman. Oye, pues tampoco está mal Oh. tirado. No, esto lo había pensado. También había pensado preguntaros si sabéis de algún político que tenga que declarar así sobre casos de corrupción. Que Negreira. acabe pasando algo. No, Negreira no le va a pasar nada. Cabrón. Yo tengo uno. Si fuese al revés, si fuese el Madrid lo de Negreira, Negreira ya estaría criando malvas desde hace tiempo. Pero siendo al Barça, tranquilo que no va a pasar nada. Yo tengo uno y dando un poco también para que no pierda un poco de cosas con los patrios. Uno que tiene una canción, pero lo tengo por aquí además, y va a sonar. No, No no sé. sabía. No se oye. No, no se oye. Bueno, os pongo la canción, sino por ahí. El gran Chandler Jones y su pedra con la cabeza cantando el mixtape al Oh, Bill Belichick. Oh. Por Oye, causa, también. causas no naturales, me imagino. Sí, también, sí. Tiene ahí Me una habilidad tampoco. duele lo que está diciendo David, que pone aquí Julio Iglesias. Me dolería mucho. Mí también, ¿eh? Me traumatizaría bastante. Me dolería mucho, no te voy a engañar. Porque es un referente, claramente. Mi hijo canta mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Pero mujeres, no, hombre, no. Hombre, no. Sí, ni ha empezado para igualarme. Lo ¡Qué mejor, fenómeno! lo mejor es lo que le hice al follonero de los memes. Dice, sí, lo de la foto del dedo. Que hay algunas que están fuera de lugar, pero son cómicas. Pero escúchame, yo he visto en Instagram a Julio Iglesias darle me gusta a memes suyos. Sí. Dices tú, eres el fucking amo, macho. Efectivamente. Yo tengo otro por ahí, que este ya es un poco más de cara a los difíciles, pero no sé qué os va a parecer. Michael J. Fox. Uf. Puede ser, está cascado con lo del... Con el Parkinson. Es Parkinson, sí. Iba a decir Alzheimer. Algo también tenía, ¿no? No, Alzheimer O tiene. o demencia. La demencia la tiene Bruce Willis. Que es otro que Así le puede. queda carrete. Yo creo que antes cae Stallone que Bruce Willis. No, hombre, no. Que tiene que seguir haciendo la segunda temporada de Tulsa King, me parece que es, ¿no? La serie. Se está llegando ya a unos momentos. Ojo a lo que voy a decir ahora porque Jackie Chan. Ah, no, inviable. Jackie Chan esquiva la muerte. Ojo que no esté en una de esas películas y le pase algo porque ya no está como para irse rompiendo las dos piernas haciendo películas y él sigue haciendo sus acciones, sus escenas de acción. Matices. Matices, Xavi. Matices. Más matices como matices como lo de contactar a una actriz que haga de su hija porque él ha repudiado a la suya por ser lesbiana. No sé si habéis visto eso, que sale un vídeo viendo escenas antiguas tal, y tiene a una mujer al lado y dice, ah, qué bonito con su hija. No, no, no, no es su hija. Su hija está repudiada por él porque es lesbiana. ¿Sabes? Ojo, cuidado con el bueno de Jackie, ¿eh? Yo tengo aquí uno que me ha inspirado en nuestro queridísimo panadero, en silla de rueda, ¿vale? Y es de, bueno, de un jugador que no sé si os acordaréis. Tim Green, que está de comentarista también de, creo que está en la CBS, y está ya una prórroga. Bueno, decir otra cosa. Lo buscáis y os saldrá Tim Green en este. No sé, yo. Yo es que a nivel extremo le tengo claro. Dale. Va a ser un poco polémico. Ya dos. Un choque en su jet, un choque con su Lamborghini. No sé, por ahí, igual quizás cierta adicción a polvo blanco, quizás, o al uso de anabolizantes, quizás. Ahí lo lleváis. Me está llegando aquí uno por línea interna que no puedo reproducir porque es alguien muy conocido del mundo atunero. Creo que no merece ser mencionado. No, no. No. Sé por dónde vas. No, no, no hace falta. Por lo tanto, digo el segundo, como ha dicho esta persona, que es Echenique. Todo para no pagar impuestos, ¿a que sí? A mí me da pena el hombre. La verdad que un añito más aguantamos. Como a Macmillan. Un añito más, Exacto. renovamos el cambio. Vamos un añito más. El señor Echenique. No le Es deseo. que te voy a decir Tenemos una cosa. Igual Echenique sale más caro que Macmillan, ¿eh? ojo. Seguro. Ojo la que voy a tirar yo aquí en Y tiene nivel más extremo. movilidad, ¿eh? Tiene más movilidad en las rodillas. Sí. Ojo el que voy a tirar yo aquí en nivel extremo. Y esto me lo apunto, ¿eh? Putin. No, hombre, no. Putin es eterno. Putin se sube al lomo de un oso y se ríe de la muerte. El nivel Aparte extremo, Putin. que existe cierto rumor que dice que Putin, el que conocemos a día de hoy, no es el verdadero Putin, sino un doble. Hijo de Putin. Un hijo de Putin o un hermano de Putin. No sé, no sé. Yo no sabría decirte hasta qué punto es cierto, hasta qué punto es mentira. pero eso está ahí. Joder. Y ya por último, por cumplir la norma de minorías, ¿no? Que tiene la NFL, he dicho el Papa, he dicho el rey Juan Carlos, he dicho Putin. Ya en nivel imposible voy a decir la duquesa, creo que es de Gales, Kate Middleton. Tampoco la veo tan mal. Tampoco Confiada, la ¿eh? veo tan mal. Tampoco la veo tan mal porque, claro, que si tiene un no sé qué, que si tiene un no sé cuánto, no está mal lanzada, ¿eh? No está mal lanzada, la verdad. Pero ahí estamos en la necroporra para la temporada. A ver si llega. ¿Tú, Xavi, en nivel extremo? A ver. Esto está. Es que, claro, el nivel extremo te puedes permitir tirarte la de tres. Es que es esto, a lo mejor se deja más a lo imposible, pero yo diré, y refiriendo al mundo de NFL, Roger Goodell. Está mayor, ¿eh? Tiene 65 años, le va a dar un patatús por algo. Cuando va a pasar algo, los Patriots van a ganar a Kansas City o alguna cosa así. Y le va a dar un parraque. Le va a pasar lo imposible y le va a dar un parraque a Roger Goodell. Va a ver que no nos puede quitar rondas y. Yo metería ahí a Tebas también en ese grupo, ¿eh? Tebas, yo creo que más que lo imposible es lo deseable. Eso es. Oh, qué persona más estable, por favor. Estoy pensando a ver si este se ha muerto ya. Yo también lo tengo en duda, estoy buscando una. Ah, se había muerto ya. Esto ya no mola. Joder, hace 5 años, tú. Hostia puta. ¿A quién Yo que decías, Iñaki? pensaba en Xavier Arzalluz. Ojo, pero Oye, Ibarreche. el presidente, el expresidente de mi comunidad autónoma, Miguel Ángel Revilla. No, que se le cae el chiringuito a Pablo Motos. Escúchame, Revilla tiene como 80, 81, ¿eh? Ya, por eso. Yo, si queréis, por ir terminando y un poco también por retrotraernos, ¿no? A lo que hemos contado antes del pollo en Tailandia, voy a decir Daniel Sánchez. Ojo. Aunque es verdad que no, tampoco me la estoy jugando mucho, ¿no? No, no. ¿Qué va Y a es ser que. por causas naturales o por Sí, ni si naturalmente que va a morir, o sea que. o por cierta masaje en el cuello con arma afilada. Bueno, En plan. matices. Se le ha ido la Okay, mano afeitándose, joder, al barbero. o que se agachó a coger jabón y terminó desnucado contra el suelo. A ver, yo solo quiero decir que si te apuñalan muchas veces, es natural que mueras. Entonces, Efectivamente. muerte natural. El nivel imposible que sería, en plan, Jordi Hurtado, ¿ves? Imposible. Hostias. Bueno, Que la reina Isabel Colombias. de Inglaterra no, porque estaba ahí, pero. Y no es tan joven. No es tan viejo, me refiero a Jordi Hurtado, en realidad. No, Parece no. que sí, porque lleva muchos años con la misma cara, exactamente igual y sin envejecer. Pero no, solo tiene 65 años. ¿A todos? 65. Sea, ¿estamos hablando de que Jordi Hurtado es más joven que mi padre? O sea, Jordi ah, no. Hurtado es del 57, 67 67 años. años, o sea, es de la edad de mi padre. ¿Quién lo diría, eh? Yo pensaba que yo tenía 93, por lo menos. Sí, como la reina Isabel. Me está llegando por la otra línea Barmore, ¡Ojo! pero hombre, hombre, ¿no? Ya no, no. Eso sí que es muy necroporra, ¿eh? Pues, hombre. Bueno, eso no, por favor. No, hombre, eso sería más bien una desgracia. Pero bueno, las necroporras son eso, o sea, son desgracias. ¿Y algún otro compañero os daría algo de Yuyu que se nos fuera? Por cierto, uno que a mí no sé, John Travolta, fíjate tú. Hombre, se murió hace poco la Olivia Newton-John, ¿no? Sí. No sé, por ahí así. Sí, la que voy a tirar ahora. Madonna. Nos quedaremos sin los aportes que hace para la película de Deadpool contra Lobezno. No la he visto, no Imagino. me hagáis spoiler. Yo Yo tampoco, tampoco. voy mañana, no he visto nada. Me he conseguido Pero no tragarme spoilers. por lo visto, contactaron Ryan Reynolds y la productora con Sony o con la que fuese que tienen los derechos de las canciones de Madonna y dijeron que en Anay. Y entonces fueron a donde Madonna y dijeron, no, es que queremos hacer una escena con esto, así, así, así, y poner una canción tuya. Y Madonna dijo, vale, sí, me parece bien, pero yo añadiría esto y esto y esto. Y por lo visto lo añadieron y como quedaron en añadirlo y tal, dejaron Madonna poner la canción suya. Lo cual demuestra que Madonna es la puta jefa. Efectivamente. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Un podcast corto. Último, si se me permite, y también por Sí. alusiones a nuestro right tackle Okorafor, yo digo al Mar Canadá. Vale, Bien. vale. Esto no me importaría. No le Sí. diríamos que no. Mad Canada y si queréis crónica negra total y absoluta, que sería total y absoluta por nuestra parte, Nike. Oh. El perro de Belichick, cuidado que puede tener un accidente. Y más ahora que Belichick se dedica a leer libros de filosofía, de dialogar de Platón, de Aristóteles. Claro, no, el cuidado al perro no es el mismo. Que va de centros comerciales a mirar ropa. Claro, pues, Que no va con no, ropa agujereada, nos... Exacto. ni quemada, ni Que deslavada. yo había pensado, uno, en hacer un mundo NFL, pero significa que habrá un equipo que se convertirá a lo mejor en un buen equipo a partir de ese momento, es Jerry Jones. Sí, yo lo he pensado también, pero es que no. Tiene que persistir en el tiempo para que los Dallas sigan siendo los Cowboys. O sea, Jerry Jones no puede caer. Pero No es los un evento Cowboys, canónico, ¿no? obviamente, todos Claro. los nombres mencionados son personas que pensamos que pueden fallecer este año, pero que no nos gustaría, salvo Matt Canada. En este caso, Exacto. no dudamos. Sí. O sea, el deseo Pero es esto Matt está Canada, claro, que no decimos si nuestro deseo. los demás Son. son posibles. Pero que ojalá no le pase nada a ninguno, el que toma cada. Correcto. Correcto. Salvo a Matt No. Canada. Bueno, aprovechen, ya me sirve. Tampoco vamos a desearle porcillo, que tendrá familia, el pobre. Un hombre que va a No entrenar sé. con ese gorro no se merece ni el aire que respira. Correcto. No, no, pero ya veremos qué tal. Volveremos en un año a ver qué, bueno, en un año a ver lo que ha pasado. ¿Que no habremos acertado ninguno? Probablemente, sí. El ¿Lo has verde. apuntado por ahí, Iñaki, para colgarlo en No, en pero el está el Twitter? documento, no, pero está el documento sonoro que ya es bastante legado de cara al futuro. Exacto. Lo titularemos como la necroporra y otras cosas de la pretemporada, ¿no? No, lo de la necroporra no lo vamos a publicitar y te voy a decir por qué. Para que luego sea un cliffhanger para quien lo escuche y diga, ¡buah! Efectivamente. Me acabo de quedar todo loco. Chacho, todo loco. Crazy, crazy in love, escuchando eso. Efectivamente, eso es. Dicho esto, Crazy in Love, Kanye West. Estamos Vendrían locos. dos. A ver, Esta sí que es. O el malario. Esta sí que es gorda la que voy a Ese tirar. esa la dio al palo, ¿eh? La línea que tenemos, David Andrews, Malario, Barmore, bueno, no, no podemos detener a verlo, pero bueno, y el Vaiderian Lau este. Ojo, la que voy a tirar yo aquí ahora. Snoop Dogg. Uf. Hombre, ya llevó el pebetero para los Juegos Olímpicos. Su aportación al mundo está. A ver, si con todo lo que se le ha hecho a su cuerpo Snoop Dogg no Sí, se ha sí. muerto ya, no creo que vaya a morir de nada este tío. Ese meme me lo pasaron que ponía y no era con Snoop Dogg, era con los de los Rolling Stones, con no me acuerdo cómo se llaman, Keith Richards y el Mick cantante Jagger. que, y Mick Jagger decían: ves a estos dos y ves a Maradona y está claro que las drogas no es el problema, sino que el deporte es lo que te mata. No sé si habéis Bueno. visto el vídeo de hace muchos años que viene un ¿Qué, tío a qué? matar a Jagger con un cuchillo o entra en el escenario para lo que parece un arma, coge que Richards le pega con la guitarra, le da dos puñetazos y siguen tocando mientras Mick Jagger no para de cantar. Es increíble. Sí. Keith Richards es medianamente conocido porque una fiesta que se fue ligeramente de las manos en su casa hizo que la gente, bueno, estaba un poco ligeramente pasada de vueltas y entre todos esnifaron las cenizas de la madre de Keith Richards. Muy bien. Forma parte del cuerpo de unas cuantas personas, incluido su hijo, claro. Polvo, polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿no? Que dice la Biblia. Sí. Así que nada, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Un saludo y nos vemos probablemente la semana que viene o no. Ya O no. veremos. Buenas noches, chavales. Un Hasta saludo. luego.